No, por favor, no, socializas después. Tengo que empezar esto. Creo que fue por más veganos. Tú me dices. Yo te digo. Corriendo yo. Sí. No, nos sentamos ya. Sí, nos vemos para presentar el evento. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ok. Eso. Estamos, caballeros, un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Fantástico. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joey Moisés, del programa Comimería. Y el día de hoy tengo un gran invitado. Les pido a todos, cada uno, hasta las personas que no están aquí sentadas, bola de cortados, un fuertísimo aplauso, por favor, para mi buen amigo Lobo Cuevas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un encantador de Marvel, ha trabajado muchas veces tanto en Marvel como en DC, ¿o solo Marvel? No, también en DC. Y ahorita nos va a contar acerca de toda su carrera, claro, cómo empezó, y nos va a hablar acerca de todos sus trabajos y qué es el encantador. Yo creo que hay algunas dudas de ese encantador, con quién has trabajado, con quién te has divertido más en tu trabajo, y obviamente también cualquier pregunta que tenga la audiencia, por favor, no teman en hacerla. Estamos aquí, obviamente, para que todos ustedes sepan un poco más. Justamente, por eso estamos aquí. O sea, y al final va a haber firma de autógrafos, compra su cómic, que obviamente es donde está el trabajo de él, no es un cómic en general. Exacto, no, es un cómic específico, donde está el trabajo del Lobo, claro, y lo firmaremos. Entonces, y obviamente también me fui a la Comic Con de San Diego este año, y todo esto lo voy a regalar, pero solo lo voy a regalar a la gente que está sentada aquí. Entonces, vénganse, no cobramos extra. Vamos a sentarnos, obviamente, porque Lobo está un poco cansado y yo, honestamente, yo con la dieta Wolverine estoy un poquito más cansado. Perdón que no me quite la camisa, pero no tengo el físico de yo. No pasa nada, no mucha gente lo tiene, pero no importa. No importa. ¿Qué nos quieres contar primero, Lobo? ¿Quieres empezar con cómo empieza tu carrera o cómo empieza tu amor por los cómics? A mí siempre me gusta empezar desde el inicio. Yo creo que es, obviamente, un buen comienzo. Obviamente siempre me ha gustado dibujar, ¿no? A mí me preguntan, oye, ¿cómo empezaste en esto de dibujar? Y yo siempre les contesto, esto se lo fusilé también a mi buen amigo Raúl Valdés. La pregunta sería para ustedes, ¿no? ¿Cuándo dejaron ustedes de dibujar? Porque en algún momento, cuando somos niños o algo, siempre alguien dibuja algo, ¿no? Siempre, por gusto, por lo que sea, ¿no? Yo me quedé con ese gusto, yo seguí dibujando, yo no sabía que eventualmente podía dedicarme a esto de los cómics de manera profesional. No lo sabía hasta que empecé a trabajar. Yo, bueno, de carrera soy diseñador gráfico. Yo estudié diseño gráfico en los 90s, cuando todavía no existían las computadoras, no había tabletas, no había nada de esto, ¿no? Entonces, de carrera soy diseñador gráfico, pero solo ejercí un par de años, ¿no? Y después, como yo tenía el gusanito de hacer cómics, lo que hice fue buscar una editorial en donde presentar algún tipo de proyecto. Y por primera vez, quien me dio la oportunidad fue Jaime Flores, en Editorial Tucán, e hice, junto con Jorge Rey, Supercampeones del Fútbol. Ok. Ahí fue donde empezó tu carrera. Empezaste como editador, como dibujante, como colorista, como las personas que hacen, que ponen las letras, ¿cómo empezó? Como entintador. Ok. Entonces, ¿tu carrera ha sido casi siempre como entintador? Sí, de hecho, yo soy entintador. Mucha gente confunde el entintado con el coloreado. Luego me preguntan, ¿y cómo le haces para meter los colores? No, espérame, yo no meto los colores. Yo lo que hago es entintar. ¿Qué es entintar? En cada cómic siempre hay un equipo de trabajo, ¿no? Está el dibujante que hace el dibujo al lápiz, por ejemplo, esta portada, que es un clásico, el de Wolverine Civil War, trazo de Humberto Ramos, y las tintas de su servidor. Entonces, esto es entintar. Entintar es volver a dibujar todo, darle realce al dibujo al lápiz. Tienes que tener muchos conocimientos de luz, de sombra. Tienes que hacer que ese dibujo que ya está a lápiz se vea mucho mejor y que realce más ya en el entintado final. Ahí me gustaría que podamos hacer, tienes sí, tu batuta para poder apuntar. Yo voy a hacer un macro acercamiento, si quieres nos puedes mostrar. Ok. Exactamente lo que hizo primero Humberto Ramos, ¿cierto? Así es. Este es el trazo. Y a mí, por ejemplo, en aquel entonces, cuando hicimos ese trabajo, me tocó entintar, ¿no? Este es un trazo a lápiz. Y aquí pueden ver su línea, la línea de Humberto Ramos está muy definida. Alcanzan a ver que aquí hay una línea gruesa y termina en delgado, ¿no? Y en todo hay una calidad de línea. Yo lo que hago como entintador es interpretar esta calidad de línea y darle más realce al tipo de dibujo que al final salió publicado. siempre tenemos que tener como referente un punto de luz. Siempre que entintamos o que dibujamos algo para ambientar la escena, necesitamos tener un punto de luz. Perdón, ¿sí? Que me interrumpa. Hacia donde yo recuerdo de esta portada, hay fuego a todo alrededor, sí, ¿cierto? ¿No te la mandé a color, Jim? No, yo creo que a color no la tenemos. Perdóname. No te preocupes, pero bueno. Si tenemos, creo que... si tenemos conexión a internet, tú puedes meter directamente a mi DeviantArt y ahí... Okay, voy a checarlo ahorita a ver si podemos hacerlo. Pero lo curioso es que creo que todos recordamos esta portada en general, ¿no? Es una portada que de hecho es muy famosa, de Civil War. Además, un cómic muy malo, pero todo el mundo lo leyó. Sí. Entonces, yo creo que esta portada todo el mundo o la tiene... Polaris, entonces hasta donde yo recuerdo hay fuego por doquier. Así es, mira. Déjame ver si este. ¿Sí la tienes por allá? Creo que tengo un print. Permíteme. Ah, ¿vas a estar vendiendo prints también? No traigo muchos, pero. Pero bueno, señor, ya saben, si quieren el print. No. Hay la posibilidad también. Ah, perfecto. Sí lo tenemos. Muchas gracias. Entonces, cuando tienes una fuente de luz masiva, así todo es. Alrededor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Okay, aquí el trabajo completo de color fue de Edgar Delgado, obviamente. Yo lo que hice fue, cuando tengo el lápiz, tomo una fuente de luz. Mi fuente de luz, normalmente, para que una escena se vea muy bien recreada, la fuente de luz viene o de arriba o de abajo, ¿no? Según el efecto que le quieran dar a la escena. En este caso, obtenemos la fuente de luz de nuestro lado derecho, ¿sí? Izquierdo, izquierdo para ustedes, de arriba hacia abajo. Si pueden notar, toda esta parte de aquí va mucho más clara. Toda esta parte de aquí está mucho más clara que todo este, que la parte de acá, ¿no? Aquí lo que se hizo fue hacer el trabajo de tintas conforme las indicaciones también que te da el dibujante. En este caso, Humberto y yo, pues bueno, trabajamos juntos 7-8 años. Y él me decía, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, más o menos por aquí. Debe haber una comunicación muy clara entre el dibujante y el entintador para que el dibujo finalmente se vea muy representativo. En el momento que están trabajando ustedes, ¿hacen conciencia de los colores también? Porque en el caso particular de los superhéroes, hay colores muy vivos. Sí, así ¿no? es. En el caso de Wolverine, tiene un, como podrán ver también en mi pecho, tiene un color amarillo. Muy amarillo. Muy amarillo con azul. Entonces tienes amarillo, azul, más el rojo, más las sombras. ¿Se ponen a pensar de qué tienen que hacer para resaltar ese traje o no les importa bajar un poquito el tono del traje, el amarillo que es tan fuerte en comparación a todo lo que está del fuego? Claro. ¿Qué es lo que están pensando? Claro, mira, normalmente quien se encarga de hacer el diseño de eso es Humberto, el dibujante en este caso. Yo lo que hago es poner la tinta... es lo que están viendo aquí, así queda al final, como yo lo entrego a Marvel. Y Edgar Delgado lo que hace es hacer también su propia interpretación en el color acerca de la escena, ¿no? Le pidieron que haya mucho fuego, que hubiera humo atrás. Yo lo que entregué fue esto, y él lo que entregó finalmente fue esto. Si ves, hay un contraste de muchos amarillos, ¿no? Como dice Joey dice, el traje de Wolverine es amarillo. Y el fuego también por él es amarillo. Entonces lo que hizo aquí este Edgar Delgado fue también ponerse de acuerdo con Humberto y trabajar esta escena un poco de oscuros, ¿no? Hacia claros. Ah, okay. Por lo mismo, para contrastar toda esta parte de aquí que es muy oscura a esta parte de acá con el personaje que ya tiene de por sí esos colores que son muy, muy vistosos. Una de las cosas que me está llamando mucho la atención ahorita que estamos viendo, solo estamos hablando de una escena, de un momento, de un panel o en este caso de una portada. Y lleva tres personas ponerse de acuerdo para que esto salga. Más obviamente el escritor puso a Wolverine en una escena de peligro en alguna parte del cómic. Me imagino que eso fue lo que inspira esta portada. Así es. Entonces, dime una cosa, ¿a ti no te enoja cuando alguien se queda con todo el crédito por decir? No por hablar mal de él, porque es una persona que tiene su merecido respeto. Su nombre es Stan Lee. Uh-huh. A Stan Lee le dan la responsabilidad de todo el universo Marvel. Él hizo una, dos, tres cosas. O sea, era el publisher, el editor, también el escritor, claro. Pero no hizo todo. Es un trabajo de equipo todos los cómics. Entonces, claro. ¿No te molesta a ti que eres parte de este equipo y de vez en cuando tal vez el escritor se queda con todo, tal vez el dibujante se queda con todo, el editador o el colorista? ¿No sientes que deberían de celebrar al equipo en general? Yo creo que sí, mira, no me molesta del todo, ¿no? Yo, como cualquier otro, hago mi trabajo, hago lo mejor que puedo, siempre doy el 1000% en cada proyecto en el que me ponen. Y con eso yo me quedo muy satisfecho. No, no es que no quiera el reconocimiento. El problema aquí es que los entintadores somos como los patitos feos. ¿No? En serio. O sea, quien se lleva las palmas siempre va a ser el dibujante. Siempre, en todos los proyectos. Llámese, Stan Lee en este caso también es inventor, pero es creador de mucho del universo de Marvel. Y tiene mucho su mérito eso. Hay una analogía que siempre contábamos, ¿no? O sea, si tuviéramos un grupo de rock o un grupo de música, ¿no? El cantante es el dibujante, ¿no? Es el que se lleva las palmas, es el que se lleva el aplauso de todos, el del reconocimiento, es el primero que van y entrevistan, ¿no? El tintador, digamos que somos pues allá el guitarrista que está atrás, ¿no? O sea, pero también obviamente es importante nuestra labor. Siempre lo he comentado, un buen entintador va a realzar, va a darle realce y más vida a un dibujo que sea medianamente bueno, así como un mal entintador le puede echar a perder el dibujo hasta el mismo yo Madureira, ¿no? Entonces, en serio, o sea, cuando tienes ese tipo de trazos que son limpios, que son claros, no tienes mayor dificultad, lo único que tienes que hacer es hacer tu trabajo, ¿no? Obviamente la experiencia, todo lo que llevamos trabajando dentro de este medio que ya son 20 años, este año cumplí 20 años de trayectoria, desde que salió. Fuerte aplauso, 20 años, no cualquiera aguanta. ¿No? Eso es lo más importante, ¿no? Como decía Alex Laura, lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y bueno, es eso. No me enoja mucho, Joy, entiendo tu pregunta, sí la entiendo por qué. Porque luego en convenciones no mucha gente va y ¿quién es ese? ¿No? O sea, ¿no? ¿Y qué haces tú wow, exactamente? Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, hay, por ejemplo, está la otra analogía, fue una película de Kevin Smith de los 80s, 90s, Chasing Amy, exactamente, en donde es un grupo de un equipo de trabajo, ¿no? Dibujante y entintador. Y en las convenciones el dibujante, que en este caso es el nuevo Batman, Ben Affleck, obviamente. Presente trabajo y toda la gente se forma con el entintador y le preguntan, ¿y tú qué haces? Bueno, yo entinto. Ah, o sea que tú calcas. No, espérame, yo no calco. Sí, a ver, si ya tienes el dibujo, pues lo único que haces es calcar, ¿no? Yo, a mí durante muy buen tiempo, sí. Me tuvieron en carrilla durante mucho tiempo por eso, ¿no? A mí me decían, mira, ya llegó el calcador, ¿no? Ya, ese es el que le calca a Jorge Frey. Pues no, el entintador también lleva un mérito. Siempre ha existido este equipo de trabajo. Últimamente en Marvel ya no están viendo la posibilidad de seguir con este equipo de trabajo. Y es una historia muy triste, si quieren después lo retomamos, porque tiene que ver con una cuestión económica que me parece que a Marvel no le hace falta, ¿no? Sí, porque ellos tienen una cantidad de dinero gigantesca como para ponerse a contar centavos. Exactamente, es una empresa multimillonaria, ¿no? Con la fusión ahora que tuvieron con Disney. También está por ahí el rumor de que van a comprar también Warner DC. Sería increíble ver los dos universos de las compañías más grandes de Estados Unidos fusionados, ¿no? O sea, de repente que Superman se pelea contra Wolverine. No, un crossover JLA Avengers en cine. Imagínate, no como los crossovers desafortunados que salieron en los 90s, ¿no? O sea, que pusieron al Lobo con el Howard Duck, ¿no? Sí, es Lobo the Duck, ¿no? Lobo the Duck, Dios. Bueno, sí, Dios. Los de Amalgam. Es los de Amalgam, exactamente. Es muy triste porque de repente a muchos entintadores, dependiendo el editor y el proyecto en el que estés, les da mucho por decir, ¿sabes qué onda? Voy a ahorrarme tu trabajo. Tu trabajo se va directamente de lápiz a color y ya me ahorré pagar, ¿no? Y es una historia muy triste, insisto, porque un entintador no tiene un B-rate en Marvel, por ejemplo, de mucho dinero, ¿no? O sea, no voy a decirles cuánto es el mínimo, pero no son más de $100 por pago. Pero no solo eso, porque yo estoy viendo aquí el trabajo de Humberto, que yo siento, y tal vez que me puedas corregir, que está bastante completo, ¿no? Sí, claro. Como que él sí... Porque yo he leído por ahí que hay ciertos dibujantes que dicen, voy a dejar esto para el entintador. Así es. Voy a dejar esto para el entintador. Yo veo aquí que Humberto sí le metió mucho más ganas, hizo el trabajo completo, pero sin embargo hay ciertos momentos donde hace los sombreados, ajá, que no están completos. Si tú te vas a color con eso, se va a ver un poco extraño, porque es. No está terminado, ¿cierto? Así es. En algún momento, perdón que te interrumpa, pero en algún momento lo hicieron con Black Panther, un cómic de Black Panther, y se veía como que algo faltaba. Así es. Sí, bueno, el caso de lo que está haciendo Madureira, ¿no? O sea, Madureira es un dibujante, para mi gusto, es el mejor dibujante que existe en la industria del cómic norteamericano. Y él ya no requiere tintador, ¿por qué? Porque tiene un trazo muy limpio y su trabajo se va directamente de lápices a color. A mí, en lo personal, si me preguntan, yo veo su trabajo y así con ojo de tintador yo diría, le hace falta tinta, ¿no? La tinta, digamos que es como el power en una rola, ¿no? Son los estribillos de la guitarra, ¿no? O sea, no sé, así lo veo yo, es la forma de ver. O sea, el trabajo de John Madureira es increíble, pero con unas tintas se vería mucho mejor. Tenemos, por ejemplo, lo que hizo anteriormente con Tim Towson en X-Men, ¿no? Lo que hizo en a mí me gustó mucho lo que hizo de Deadpool. Su primer trabajo era Deadpool, The Circle Chase. Así es. Él no era una superestrella, estaba así empezando su carrera. Sí. Y recuerdo que estaba muy fino ese cómic, estaba muy, muy bonito, las expresiones faciales en particular, sí, inolvidables. Sí. Y me acuerdo que era muy elegante todo el trazo. Sí. Y poquito a poquito se empezó a deformar así su trabajo. Y ahora sí lo veo y digo, perdón a todas las personas que creen que está muy bonito, yo honestamente siento que ya lo ha deformado a tal nivel que ya se fue totalmente a lo cartoony, ya abandonó lo que es la realidad, así que es. era su trabajo original. Así es, en mi particular punto de vista, para mí se ve mucho mejor porque el cuate puede hacer lo que quiera. Ya tiene tanto callo en el medio que puede deformar su dibujo como él quiera presentarlo. Muchas gracias. Yo les digo... ¿podría los visitar? Patrocinadores, ¿cómo? No nos gustaría. Y buena voz. Si quieres, por favor. Ah, muchas gracias, Joy. Terrible. Yo les comento, sería feliz, moriría tranquilo si me dan a entintar este trabajo de Joe Madureira, ¿no? Una pregunta, ahorita hablando de Joe Madureira. Sí. Imagino que también es un cómic muy popular. Fue Ultimate 3. Sí. Yo recuerdo que leí ese número, ese primer número, y ahí yo creo que fue un problema de dibujante y escritor. Creo que el escritor no entendía lo que tenía con Joe Madureira. Así es. Y le pidió a Joe que hiciera muchas escenas con muchos personajes. Y siento ahorita, puede ser, tú dime si estoy en lo correcto, sí, que al no tener pintado, a veces tú veías una imagen grande y lo único que separaba a Venom de Captain America o de Iron Man o de Thor era el color. El color, porque no había una línea fuerte que separara... Aquí empieza un personaje y aquí termina el otro. Exactamente. Y ahí ejemplificamos de nuevo la función que tiene un entintador. Cuando a mí me dan, por ejemplo, a hacer este trabajo que hicimos con Carlo Barberi, que es el Thunderbolts número 27, tuvimos un pequeño tropezón. ¿Por qué? Porque el trabajo también últimamente se da mucho en Marvel. Requiere una velocidad muy muy pronta. Nos dan un deadline muy corto, ¿no? Carlo trabajando, este es Baby Monterrey, yo estoy aquí, trabajando con Carlo, tuvimos ese pequeño tropezón porque por la premura de la entrega, él tenía que mandarme las páginas no originales. Yo estoy acostumbrado a trabajar sobre páginas originales, traigo una carpeta con muestras de páginas originales. Que eso sería importante que nos menciones eso, exactamente con, sí, cuál es tu trabajo específicamente. Ahorita que termines tu historia, pero sí, que nos muestres tal cual, claro, para que vean todo el proceso. Ahorita sacamos la carpeta, para que vean qué es lo que yo entrego al final, ¿no? Entonces decías que no te podía entregar el trabajo. No me podía entregar las páginas originales. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un escaneo de alta resolución, me mandó los archivos y yo lo que hice fue imprimirlos. Y después entinté sobre la impresión. Obviamente no quedó como a mí me hubiera gustado entregar el trabajo al final, por dos motivos. Uno, la premura de la fecha de entrega, y el otro fue que en la impresión se me perdieron muchos detalles. Entonces Carlo es un dibujante que es muy bueno, a mí me encanta su trabajo. Los dos estilos me parece que se acoplaron mucho. ¿Es este, no? Es esa. Esa es una de las páginas dobles que está aquí. Se acoplaron mucho los dos estilos, tanto de él como como dibujante, yo como entintador, y en su caso particular es un dibujante que es lineal, muy lineal. Carlo no hace este juego de líneas entre delgado y grueso, él hace una sola línea, ¿no? Y en todos sus bloques de negros lo que él hace es tachar. Y tú lo interpretas. A diferencia de esto. A diferencia, exactamente. Para allá iba, precisamente. No, o sea, cuando Humberto y yo hicimos esta portada, era la primera vez que yo trabajaba con Humberto Ramos. Yo acababa de terminar de hacer. Recuerdo que creo que Venom, la saga de Shiver con este Paco Herrera. Que son estilos muy parecidos, pero en específico este fue el primer trabajo que yo hice con Humberto, y aquí lo que cuenta mucho es el ponerse de acuerdo con el dibujante, ¿no? El hacer la mancuerna y saber qué es lo que él te está pidiendo con el simple hecho de ver su trabajo, ¿no? Entonces, por eso, contestando la pregunta que me habías hecho, está muy terminado, muy bien, por lo mismo. Porque lo primeritito, como dijo Chavo, lo primeritito que hice con Humberto Ramos, ¿no? Entonces, okay. Y él tomó eso en consideración, sí, para sí, que se pudieran entender. Cuando hicimos la junta, me dijo, vamos a hacer Wolverine Civil War. Aquí tengo el boceto de la portada. Y me enseñó este dibujo, pero en boceto. Ajá. Me dijo, mira, voy a ser muy específico, porque sí quiero que se vea así muy ponchada la portada. Pues para que los editores estén contentos, para que vean cómo va el proceso. Y aparte, él me estaba recomendando justamente para este trabajo, porque ya le habían asignado otro entintador, que no recuerdo si era Richard Friends, creo que sí era Richard Friends, pero Humberto dijo, no, yo quiero que el equipo lo hagamos mexicanos. Ah, okay. Yo quiero que tú lo hagas, ¿no? Entonces, fue muy específico en hacerme esta portada, yo la entinté, quedó muy bien, quedó encantado, quedó como debió de verse una portada de eso. De hecho, tú de alguna vez dijiste que esta portada se volvió icónica. Sí, es clásica. Sí, cuando mucha gente piensa en Wolverine, piensa en ese momento, porque creo que define muy bien al personaje. Así es. Especialmente en el rostro, porque es un personaje hecho de ira completa. Así es. Entonces creo que eso te lo dice clarísimo, queda en los ojos, queda en la mirada, queda en el rugido y obviamente en las garras. Así es. Entonces, es lo que uno siempre trata de hacer como dibujante. Agregar algo para un personaje que ama, y en el caso tanto tuyo como de Humberto, les gusta mucho Wolverine. Para mí es de Marvel, es mi personaje favorito, Wolverine. Suele ser, curiosamente el mío es Cyclops, pero no hablemos de eso. Okay. Entonces nos estabas diciendo acerca de Carlo Barbieri. Así es. Entonces, que su trazo es diferente y también sus negros. Distinto. Sí, es muy distinto, es muy lineal, insisto. Entonces yo lo que tuve que hacer es, con mi estilo, con la experiencia que tengo, reinterpretar su trazo para que al final la tinta saliera así, ¿no? Este es una página, es la página doble, no recuerdo qué página es, pero aquí está en este número. Lo pueden checar, los colores son de Israel Silva, también otro amigo de allá de Monterrey, que tiene un estilo distinto a Edgar Delgado. Edgar Delgado ya tiene un estilo muy, muy característico, y lo que hace Israel Silva es que él tiene un estilo como que más enfocado hacia el anime, ¿no? Entonces fue una fusión medio rara entre el trazo de Carlo, las tintas del servidor y el color de... Otra cosa muy curiosa de los Thunderbolts, para las personas que no lo estén leyendo, que creo que todo el mundo lo está leyendo ahorita, Marvel Now está pegando muy fuerte, pero todo es rojo o tirando a rojo. Sí. De hecho, este no es el Hulk que todos conocemos, no, es el Hulk rojo. Exactamente. Entonces me imagino que también cuando es Hulk rojo, a la hora de ponerle los negros tienes que tener cuidado, porque si no, el personaje se va a ver muy oscuro, porque además es un rojo oscuro. Así el es. Red Skull, ¿no? Aparte el Red Hulk es físicamente es distinto al Hulk normal, ¿no? Hay ciertos detalles y ciertas cosas que lo caracterizan, ¿no? Yo no lo sabía. Cuando me da las páginas, Carlos me dice, ten cuidado porque este es el Hulk rojo. Y tienes que ser muy específico, pues, sobre todo con el pelo. El pelo es distinto entre el Hulk rojo al Hulk normal. De hecho, el Hulk normal lo tiene como que revuelto estilo Harry Potter, pero él, como es un... Como es el general. Es un general, es un soldado, lo tiene que tener muy... Y por eso tienes que hacerlo todo negro, así ¿cierto? Es, así es. Todo relleno, en vez de dejar espacio para que lo rellenen de verde. Son las cosas que uno descubre, porque es que una de las cosas tristes, yo creo que nos pasa a todos nosotros, es que leemos el cómic ya terminado. Así es. Y la única manera que notemos que algo falla es cuando alguien lo hace mal. Pero si todo el mundo hace su trabajo correctamente, solo ves la belleza que es. No, por decir, tienes a ciertos equipos. Yo me acuerdo Swamp Thing, por decir. Tenías a grandes dibujantes, a grandes editadores, tenías a grandes escritores. Entonces tú lo lees y no sabes dónde empieza uno y dónde termina otro. Pero como tú mencionas ahorita, tenemos a Joe Madureira, que al no tener un editador, algo que solo tú puedes detectar o algunos otros dibujantes pueden detectar que algo falta. No saben qué, no le pueden dar nombre, pero algo falta. Así es, hay mucha gente que se fija mucho en eso y sí sigue grupos o equipos ya específicos. Yo, por ejemplo, yo soy pues también coleccionista de cómics, pero yo no colecciono cómics por el título, yo colecciono cómics por los artistas, ¿no? Yo sigo mucho a cierto tipo de artistas y por eso me doy la tarea de comprar los cómics. Hay mucha gente que también ve eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy fan de fulanito, voy a comprar todos sus cómics. Si me lo mueven de equipo de trabajo o de título, voy a seguir comprando sus cómics, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo conozco, ya sé. Yo afortunadamente tengo fans que me han seguido hasta la fecha, les agradezco mucho. Y están al pendiente, porque luego me preguntan, oye, ¿actualmente en qué estás? Ah, estoy haciendo tal cosa, cuando lo saques lo voy a buscar, ¿no? Entonces, sí, mi último trabajo fue este, que lo hicimos hace 2 meses, más o menos, salió el mes pasado, me parece. Y sí es eso, ¿no? Hay gente que es muy específica y sí se da cuenta, ¿sabes qué? Me gustó esto, no me gustó esto, ¿no? O sea, la chamba de por ejemplo, en este caso de Carlos, se ve bien. No me gustó cómo quedó con Carlos Barber, me gustaba más cuando lo intentaba Humberto, no sé. Hay mucha gente que sí específicamente se da cuenta y van sobre el autor, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí uno de Humberto, allá, con aquel, el de What If, fue con este Gerardo Sandoval, reciente adquisición de Marvel también, mexicano, amigo mío. Y entre el estilo de Gerardo Sandoval, al de Carlo Barberi, al de Raúl Valdés, al de Humberto Ramos, siempre al final queda lo que es mi huella, que es la tinta. ¿Por qué? Porque yo también, haciendo una pequeña broma a costillas de otro dibujante, por aquello también del calcador, yo decía, mira, al final tu trabajo queda aquí, abajo está el mío y ve lo que voy a hacer con el tuyo, agarro una goma y lo borro todo. ¿Por qué? Porque tengo que limpiar la página, yo entrego las páginas limpias. Entonces al final el trazo a lápiz se fue y lo que queda es el trazo a ti. Algo curioso, que además se me acaba de acordar, ahorita estás mencionando que tú sigues a ciertos artistas y hay ciertas personas que te siguen a ti. Sí. Curiosamente, el inventor de las cajitas de créditos es Stan Lee. Sí, porque eso no existía antes. Ahorita lo vemos y sabemos, por decir, desde la portada, quién es el responsable por cada uno de estos cómics. Pero originalmente nadie sabía. Y de hecho, por decir, en el caso de Batman muy particular, siempre decía Batman por Bob Kane. Y curiosamente Jerry Robinson estaba ahí, Dick Sprang estaba ahí, Bill Finger estaba escribiendo. Había tantas personas trabajando en el cómic de Batman y el que hacía menos era Bob Kane y se llevaba todo el crédito. Y fue el crédito porque es el creador de Batman. Pero curiosamente Stan Lee fue el que dijo, ¿sabes qué? No, Jack Kirby se merece su crédito. Sí, cambió de parecer después. Steve Ditko merece su crédito. Entonces le daba crédito a todos y curiosamente empezó dándole créditos a él y al dibujante y después al intentador, al colorista, al que pone, en inglés es el letterer, letrerista. Y es muy curioso, ¿no? Porque poquito a poquito esas personas tal vez no se vuelvan no sean el cantante, como tú mencionas, de la banda, pero son parte del grupo. Es algo, y eso ayudó a que tengan un cierto reconocimiento, especialmente en las convenciones, tienen su espacio. Es completamente cierto. Desde los créditos en portada ya ves quiénes son los que llevan la batuta en el cómic, ¿no? O sea, el escritor, ¿por qué? Porque sin escritor no hay historia, ¿qué te cuentan? ¿No? ¿Qué vas a leer? Nada. El dibujante, porque si no hay dibujante, pues entonces no ves nada, ¿no? O ves lo que se le ocurra a cualquier cosa. El entintador, por ejemplo, en este caso se han ido faltando muchos, pueden o no gustar. Yo, en lo personal, no me gusta. A mí me gusta que exista una tinta, porque siempre ha habido una tinta. Y vuelvo a insistir de nuevo, yo para mí es el solo de guitarra de media rola. Bueno, vámonos a irnos un poquito más atrás. Okay. El rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby. Sí. Él tenía un intintador. El rey. Así es. Si intintaron al rey, así es. ¿Por qué no van a intentar a las nuevas superestrellas de ahora, que sí serán unas superestrellas, pero se hacen de cierta manera las cosas? No te vas a brincar un paso solo porque es más cómodo. Y menos con dos nomás para quitarle, ahorrar 3 pesos a una compañía que tiene billones. Exacto. Es muy extraño eso. Esa es la cosa triste. ¿Por qué? Porque sí somos los palitos feos. Somos los que ganamos menos. Bueno, el colorista gana un poquito menos que el tintador, el virrey de... así, ¿no? Y también hasta en eso hay jerarquías, ¿no? El que gana más es el dibujante, el que le sigue es el editador y después es el colorista, ¿no? Ok, pero siempre ha existido esto, siempre ha estado presente un dibujante, un entintador, el colorista, el que hace la letra, hasta la tienda que vende los cómics, ¿no? Entonces, no sé, sí, en lo personal es una historia muy triste, porque me afecta directamente, ¿no? Aparte, ¿no? Marvel, la cartera de Marvel se abrió ya de manera global, ¿no? Ya nosotros somos varios mexicanos los que trabajamos de aquel lado, pero tenemos que competir con el resto del mundo. Ya no competimos nada más con los locales, los norteamericanos, los artistas que ya están bien consolidados dentro del mercado del cómic. Competimos con todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay entintadores españoles, argentinos, chinos, coreanos, de todos lados, ¿no? Entonces sí es triste, porque a pesar de todo eso siguen con la política de no dar muchos trabajos para que se entiendan. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, tienes más competencia y menos trabajo. Así es. Hablando del entintado, me gustaría que tenías una carpeta, que nos podrías mostrar más o menos todo el proceso, creo que sería interesante, para que la gente no se vaya con la idea de que ustedes calcan. Porque creo que eso fue muy gracioso en esta película que tú mencionas. Un gran momento de risa, además fue al inicio de la película. Entonces sí, es el primer chiste, que está pasando bastante chido, pero después poquito a poquito ustedes ven las repercusiones y el resto de sus vidas van a tener que explicarle a la gente exactamente qué es lo que hacen. Así, o sea, hay que aprovechar ahorita. Bueno, este es mi carpeta de originales. No son todos los originales que tengo, son algunos que nada más traigo para muestra. Ay, perdón. No te preocupes. No sé si se aprecie. Esta es página... Yo sostengo el micrófono para que tú puedas hacer. Gracias. De nada. Página 12, página 3 del Venom número 12. Trazo de Paco Herrera, tintas de solidaridad. Ok. Y si pueden checar, tiene partes que van a lápiz. ¿Por qué? Porque en este número en específico me pidieron que no entintara los fondos porque querían hacer una cosa rara tipo Madureira y no resultó muy bien, pero aquí queda la huella de que así se fue publicado este fondo. Okay. Querían hacer un tipo de experimento, fue un experimento fallido, pero que creían que se iba a ver muy interesante, ¿no? Te digo, alguna vez yo compré o leí este cómic de Black Panther, que estaban haciendo este tipo de indirecto color sin tintas, pero estamos hablando de algo de finales de los 80s. No tenían el color digital que tienen ahorita. Entonces sí se ve súper extraño. Era selección de color en aquel entonces. Yo me tocó también, ahora que lo mencionas, participar con Ken Lashley en un Black Panther. Justamente hice unas páginas y se las voy a mostrar. Van a darse cuenta que el estilo de dibujo de Ken Lashley, que viene a la Mole, por cierto, en el próximo noviembre, fue muy difícil, fue algo complicado. Creo que te mandé algunas páginas de estas, las que ves más atiborradas, esas son. No, solo eso. No, eso te mandé. Ok, entonces, bueno, aquí tengo los originales. ¿Acá? Y si se dan cuenta, es un estilo muy distinto. Es un... Ken Lashley lo que hace es atiborrar cada panel y la página se ve muy cargada, ¿no? A mí la verdad es que gracias. Para que hablen los... Me hicieron pasar cosas muy... difíciles en esas páginas, porque también fue un feeling, lo que le llaman ellos, a un échame la mano porque mi entintador no se está apurando y necesito a alguien que se apure con esto. Me mandaron 10 páginas, yo entinté esas 10 páginas y fue algo muy difícil para mí porque no estaba acostumbrado a este tipo de dibujo. Yo estoy más acostumbrado a un tipo de dibujo más limpio, mucho más estilizado, no tan achurado y demás. Ya los vio yo. Sí, no los había podido ver, pero ya me todo lo que estabas diciendo, sí, como que me asustó. Sí. Wow. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Y con todo el respeto que Ken Larson claro. se merece. Sí. Image, en los años 90, no ahorita, que Image ha quedado bastante, bastante bien y están teniendo muchas propuestas muy interesantes, pero yo recuerdo mucho haber leído los cómics de Eric Larson. Eric Larson, sí, claro. Obviamente Todd McFarlane, uno de los grandes ídolos de Image, Rob Liefeld, sí. Y tú veías estas imágenes, estos paneles, atiborrados de personajes, uno encimado del otro, de Michelle solo era solo los héroes. Y después del otro lado estaban todos los villanos y otro encimado. Llegaba un momento en que ya no sabías qué estaba pasando. Y en el caso en particular de Marvel y DC, ubicas los trajes. Los trajes son muy icónicos, son muy emblemáticos. Y sabes quién es Superman. Claro. Sabes quién es Batman, sabes quién es el Hombre Araña porque el traje te lo dice. Claro, pero tú veías estos nuevos cómics y decías, a ver, Dios mío, ¿quién es Shaft? Sí. ¿Quién es Batroc? ¿Quién es este...? Uno que se llamaba Brahma, Dios mío. Entonces decías, no puedo determinar quiénes son, y así más o menos lo siento. Sí, sí, sí, de hecho, que todo esto está tan lleno de cosas que entiendo que quiere hacer muchas cosas, pero claro. lo que termina es confundiendo a la audiencia. Claro, si se dan cuenta, entre panel y panel en un cómic normal hay un espacio, ¿no? Entre cuadro y cuadro hay un espacio. En el caso del diseño, que es este espacio de aquí, entre cuadro y cuadro, en el caso del diseño, esto se le llama medianil. Es un medianil entre un panel y el otro. Ken Lashley no ocupa medianiles. Y por lo mismo, su trabajo se ve atiborrado porque no hay nada que separe un panel del otro. Aquí hay tres paneles y parece uno solo, ¿no? Y yo lo que hice fue el panel de encima, entintarlo un poquito más grueso como para sacarlo. No, de hecho fue este el que entinté más grueso, ¿no? Para botarlo un poco de la vista de todos y que se vea un diseño distinto en la página como tal. Y lo otro que completó este trabajo pues fue el color también se encargó de separar, aunque finalmente... Pero qué difícil separar todo esto, sí, ¿no? Sí, finalmente no quedó un color muy bueno, no recuerdo quién era el colorista, pero a mí en lo personal me gustaba mucho más cómo quedaron en blanco y negro. Pues mira, yo es que si, no más de verlo así, sin haber visto el cómic, esta parte que está de fondo... Sí. Sí. Se ve mucho como la parte que está acá abajo de fondo. Sí, exactamente. Si por alguna razón ocupan el mismo color para las dos, ya todo tu trabajo para separar el panel se perdió. Así es. Y eso mucha gente no lo ve, no lo toma en cuenta, ¿no? Ellos compran el cómic, les gusta, sí, no les gusta, pero no lo ven. Y entonces el proceso creativo de hacer un cómic va mucho más complejo de lo que simplemente uno va a la tienda, lo compra y se lo lleva, ¿no? O sea, y justamente por eso estamos aquí, para platicar de todo esto y tratar de o ampliarles las dudas que tengan o aclararlas un poquito más. Una de las cosas que dijiste es que eso es lo que te mandan, este es el arte original, esas son las páginas o el papel de arte original de Marvel, claro. Aquí aparece todo en lápiz. Ajá. Tú pones la tinta encima y después lo borras. Yo borro el lápiz, así es. Okay. Porque si no, al final, mira, Marvel nos manda a los entintadores, por ejemplo, en este caso antes cuando no existían las computadoras, todo eso, lo que hacíamos era terminar el trabajo. Antes eran 22 páginas, no eran las 20 que tienen ahora cada cómic, eran 22. Terminábamos las 22 páginas o las 11 primeras, íbamos a FedEx y mandábamos el paquete. Ahora ya no, ahora lo que hago es terminar una página, la escaneo y la mando. El trabajo se va digital y lo que hacen en Marvel es hacérselo llegar al colorista para que también lo trabaje de manera digital el color. Y nos dan... Perdón, me interrumpa, eso yo lo vi y es un trabajo muy, muy extenso. Sí. Piden que alguien... De hecho, claro. Una de las cosas que hemos descubierto es que alguien selecciona cada parte. Cada parte. Así es. Y cada una de las partes, le asigna un espacio. Después entra el colorista y poquito a poquito va llenando esos espacios con diferentes tonos, por decir, sí, el Red Bull es rojo, pero obviamente no todo tiene el mismo rojo por la fuente de luz. Algunos rojos se ven más claros que otros. Sí. Y lo curioso es que si tienes algo que está bien separado, es mucho más fácil. La imagen que nos acabas de mostrar, me imagino que hizo que el colorista se diera un tiro. ¿En qué momento o qué punto puedes separar algo que está todo encimado? Realmente el trabajo a color quedó. Y también les cuento, la premura del tiempo que era entregar esto. Quedó pues no tan bien como si hubiera esperado que al final quedara el trabajo, ¿no? O sea, y bueno, esa es la otra parte que la gente tampoco se da cuenta, ¿no? O sea, somos tipos normales. Para dedicarte a esto tienes que tener, y siempre lo he dicho, tienes que tener dos cosas que son muy importantes. Te tiene que gustar y tienes que tener mucha vocación. porque finalmente es un trabajo solitario, muy solitario. Yo trabajo en mi casa, estoy las 24 horas del día ahí en la casa de todos ustedes, y tengo un estudio donde estoy sentado pues prácticamente todo el día y muy buena parte de la noche. Puedes tener ciertos momentos en los que pierdas un poco y te olvides del trabajo o no sé, salgas corriendo algo. Esa es la parte, insisto, que la gente tampoco nota o no ve, ¿no? En la gente que nos dedicamos a esto. Finalmente es nuestro trabajo, es la profesión, es con lo que mantenemos a nuestras familias. Y sí, es un trabajo, digamos que no es un trabajo normal, pero es un trabajo finalmente, ¿no? O sea, no tengo que checar tarjeta ni estar presente con el jefe, aunque luego las llamadas por teléfono y los regaños en vía email son fuertes cuando no entregas a tiempo, ¿no? Una de las cosas también interesantes de esto, sí, tú estás mencionando acerca de la rapidez con la que tienen que tener sus trabajos, que poco a poco les han acortado el espacio. Marvel lleva siendo ya, creo que de este año celebra sus 75 años, primero como Timely, después como Atlas y ahora ya finalmente como Marvel. Ya después de 75 años deberían de haber depurado cuánto tiempo toma hacer un cómic. Ya no es de a ver si lo terminan en un mes, a ver si lo terminan en dos meses, es... Se tiene que terminar en un mes y empezamos de aquí y todos en un deadline. ¿Por qué están recortando las deadlines cuando ya saben a través de 75 años de chambearle en lo mismo qué es lo normal? Yo sé que está medio loco Brian Michael Bendis y él en vez de entregar 12 cómics al año, entrega 18. Pero él además escribe como 6. Pero hay mucha gente así. Sí, tienes razón, ya deberían de sabérsela, ¿no? O sea, yo francamente no entiendo qué es lo que pasa, no sé el por qué. Yo cuando tengo mis páginas, obviamente es una cadena, es un proceso en cadena, ¿no? De elaboración en cadena. Si el guionista no se apura al tener el guión, no le va a dar chance al dibujante a empezar su trabajo. Si el dibujante no termina, ¿qué carajos voy a entintar yo, ¿no? Y si yo no entrego, no puede tampoco el colorista hacer su trabajo. Entonces sí es un proceso así en escala, vaya, y Marvel debería de saberse ya qué es y cómo poder solucionar este tipo de cosas. Yo realmente no tengo una idea de por qué funcionan así las cosas. Cuando de repente me llegan a mí las páginas, ya llegaron, no sé, te voy a decir, hoy sábado a las 4 de la tarde me llegaron mi kilo de páginas, ok. Se supone que yo mañana, domingo, tendría que empezar a entregar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una página diaria. Mi proceso es ese, una página diaria. Pero a veces no es así. Cuando me llega mi trabajo, el editor se pone en contacto conmigo y me dice, ok, ¿te acuerdas del mes que tenías de deadline? Bueno, pues como el dibujante se atrasó, tienes 20 días y dale, ¿no? Porque por eso ya no es culpa tuya. Ya no es culpa mía, ¿no? O sea, y justamente la cadena se va atrasando por lo mismo, ¿no? El cómic no puede dejar de salir en la fecha que está programada, porque por muchas cosas ya están comprometidos con varios patrocinadores, hay anuncios que tienen que respetar y todo lo demás, ¿no? Si uno no se aplica y no se apura, la pasa muy mal, porque a mí me pasó una vez, por eso precisamente dejé el trabajo con Humberto. Me quedé en Spider Island, ¿no? Esa es una historia personal que si gustan se las puedo platicar, no tengo problema. Ponemos pausa aquí a la... Sí, sí, y revelas todo. Sí, yo revelo, lo podría hacer sin ningún problema, como tenemos tiempo, ¿no? Claro, el tiempo que tú quieras. Okay, cuánto tiempo quieres estar con nosotros aquí. Perfecto, yo encantado. Nos sentamos un tiempo. Por favor, sí, yo también estoy cansado. Sí, ya. Parece que no, pero andar con botas, tiene mucho tacón mi bota. Bueno, pero también otra cosa que te iba a decir, tú mencionabas que esto se puede volver un trabajo. Sí. Empieza como una diversión de quiero dibujar, es parte de mi sueño, me gusta. No se los vayan a robar, por favor, es arte original. Entonces, llega un momento... Perdón, sí. Algunos están a la venta, por si alguien... Ah, algunos, señor, sí, por favor. No, adelante, sí, es el comercial, es muy importante. Por favor. Pero donde vengo con todo esto es, yo he hablado con Humberto Ramos, que es una gran persona, un muy buen amigo, sí. Y dos o tres veces que lo he invitado a mi programa, me dice, sí, sí voy, pero ¿podemos hablar de otras cosas? Porque llega un momento en que donde sea que él va, donde sea que él ponga el pie, le preguntan acerca del Uberaño, acerca de cómics, qué es lo que va a salir, y a veces él ni lo puede decir. Yo recuerdo muy bien que, ya lo puedo decir porque fue hace varios años, fue a mi programa y dijo, Marvel me acaba de hablar, me acaban de ofrecer un cómic el que quiero, tengo muchas ganas de hacer. Desafortunadamente no lo puedo mostrar ahorita. Y al final del programa nos reveló cuál era el cómic, Spider-Man. Estaba feliz de haber hecho Spider-Man, pero a veces lo invitan para que dé las nuevas noticias y no puede. Claro. Conocí también a Eddie Berganza, editor de DC. Y cuando lo vi ahorita en la San Diego Comic Con, me la acerqué y le dije, ¿te puedo entrevistar? Me dijo, no. Porque si yo te revelo algo en algún momento cerca del stand de DC y me ve la gente de Relaciones Públicas, me despiden a mí y te corren a ti de la convención. Porque todo es un gran secreto. Entonces llega un momento que ya, de ser algo divertido, de ser algo que era tu sueño de niño, se vuelve trabajo, y cuando algo se vuelve trabajo, te empieza a pesar. ¿Ya te pasó eso a ti o sigues viéndolo con algo de niño? No, yo mira, por ejemplo, ahorita vengo del Comic Rock Show, hace rato también tuve un evento allá y es el aniversario de aquel lugar. Y yo encantado, yo la verdad es que, pues sí, a mí me han dicho, es que tú no te lo has creído, ¿no? Claro que me lo he creído, no, de mal, ya tengo 20 años en este negocio. Sí me lo he creído, sé qué es lo que puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer en esto, pero a mí me encanta. Esto es, obviamente, es mi vida entera, ¿no? Sí, es mi profesión, es mi trabajo. Y me encanta mucho hacer esto que estamos haciendo aquí, Joy, ¿no? Okay. Tener contacto con la gente, platicar de las cosas que no ven, que yo puedo decirles por dónde y cómo. Eso me encanta porque justamente la gente, insisto, llega, compra el cómic y no sabe quién está detrás del cómic. O claro. No sabe quiénes son los que están detrás del cómic. Y lo que tienen que entender es que somos gente completamente normal, ¿no? Con problemas, sin ellos, ¿no? Con muchas cosas que nos atañen y que en muchas también ocasiones se puede ver reflejado en tu trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque el trabajo de tintas es un trabajo, al igual que el de dibujo también, es un trabajo de mucho feeling, ¿no? Tienes que sentir lo que estás haciendo. Si no estás contento con el dibujo, lo puedes entintar mal. Es un trabajo de entrañas, en serio, es un trabajo de entrañas. Si estás mal, se va a reflejar en tu trabajo finalmente, y tú no quieres eso. Tú lo que quieres es que tu trabajo finalmente hable bien, que se vea bien, que el editor esté contento, porque eso también te abre puertas para futuros proyectos. Me parece perfecto, y creo que todo lo que acabas de decir ahorita acerca de tener este contacto con el público, creo que nos abre ese momento perfecto para abrir las preguntas a la audiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque si no, yo tengo varias. A ver, ¿qué te parece si hacemos esto? Tú le rolas el micrófono para allá y nuestro rey de Can, José Luis, se va a encargar de pasarnos y yo te paso esto. Ok. Yo me quedé con la duda de cuáles son los artistas que tú sigues, cuáles son los que más te gustan. Ok, tengo varios. Cuando a mí en el año del 2006 me habla Humberto Ramos y me dice, quiero participar contigo en un cómic, va a ser Civil War Wolverine, ¿te interesa? Yo le dije, por supuesto que me interesa, ¿no? Por varias cosas. Uno, Wolverine es mi personaje favorito de Marvel. Humberto Ramos es un dibujante que he admirado mucho toda mi vida, ¿no? Aparte de ser mi amigo, muy buen amigo, el que me diera la oportunidad de trabajar en el personaje que más me gusta en Marvel, con el dibujante que en ese momento más tenía influencia y admiraba, pues para mí fue como sacarme la lotería, ¿no? Yo, al final me pagaron, pero si no me hubieran pagado, yo hubiera estado contentísimo, ¿no? Nunca digas eso, porque no, hay cámara grabada. Yo sé. No, si ahorita están bajando, sé, ahorita. Pero como estamos aquí entre amigos, no se enteran mucho. Entonces, por favor. Tengo varios. Humberto, obviamente, es uno de ellos. Joe Madureira, obviamente, es otro. Y el trabajo que está haciendo últimamente con los hermanos está increíble. Hay un dibujante norteamericano, inglés, que es mi máximo, que creo que no está ahorita haciendo algo, que es Simon Beasley. Sí, sí. Simon Beasley es para mí es alguien que admiro mucho, ¿no? Que espero que en algún momento conozca personalmente. Y perdón que te interrumpa, para todas las personas que no conozcan a Simon Beasley, tú primero mencionaste a dos artistas que deforman el cuerpo y lo llevan a algo más cartoon o caricaturesco, que es Humberto, y tenemos obviamente aquí a John Madureira, y lo hacen de alguna manera más, me gustaría decir, más redondo, más estético, más hermoso. En cambio, cuando tenemos algo como Simon Beasley, sí, igual deforma el cuerpo, pero se va a lo grotesco. ¿Cómo es que te pueden gustar dos estilos tan diferentes, tan diametralmente opuestos? Es muy buena la pregunta. Yo lo que creo es que también mis gustos han cambiado y han evolucionado con el paso del tiempo. Cuando conocí el trabajo de Simon Beasley, estaba haciendo la serie de Lobos Back, ¿no? Aparte fue divertidísima y fue lo que también consolidó a Lobo como uno de mis personajes favoritos. De ahí viene el mote de Carlos Lobo Cuevas. Que por cierto me bautizó un editor que tuve, el primer editor que tuve, no fui yo, él me bautizó, y cuando salió el primer cómic que publiqué yo ya profesionalmente, mis créditos salieron como Carlos Lobo Cuevas, y desde entonces me ubican así. Pero bueno, ok, entonces es eso, en su momento, o sea, hace 20 años que conocí ese trabajo, me pareció lo más brutal que había visto en mi vida. Lo es, es. Si no han leído Lobos Back, brutal es la palabra correcta. Sí, por favor, no, en serio. Y aparte, insisto, el personaje es divertidísimo, ¿no? O sea, no es el lobo metrosexual que nos están poniendo ahora, que nos quieren vender como el máximo asesino, ¿no? Y aparte lo ponen súper fuerte. No, ok. Para las personas que no ubican bien la diferencia entre el lobo metrosexual y el lobo original, ¿te podrías parar, José Luis, por favor? Esto sería el lobo original y este es el nuevo lobo. Wow. Gracias, José Luis. Muy buen ejemplo. Sí, entonces eso, y pasó eso, que lo conocí en aquel entonces, y ahora con el paso del tiempo y trabajando en la industria, me he dado cuenta que también el dibujo estilizado es muy llamativo, ¿no? Ya no podemos hacer el trabajo que se hacía antes, ¿por qué? Porque tampoco el gusto de la gente es el mismo. El gusto de la gente también va cambiando, de los escritores, hay editores nuevos que van llegando y que tienen propuestas distintas y que te lo hacen saber. Entonces, también mi gusto personal cambió mucho de ver el lobo de Simon Beasley a ver, por ejemplo, el Wolverine de Humberto Ramos, que ha tenido muchos detractores, ha tenido muchas críticas por el hecho de cómo ha deformado el personaje, pero a mí lo personal, y no es que lo justifique, pero yo lo veo brutal. Su trabajo también es muy brutal. El Wolverine que él hace es un Wolverine que encanta, ¿no? Que no es el hombre, el mutante, ¿no? Desgraciado, no. Es un cuate que es entonces Wolverine finalmente, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, llevaba ya varios, ¿no? O sea, Jim Lee es otro dibujante que me encanta, ¿no? Jim Lee. Y entre los clásicos, ¿no? Que aquí no le gustan de Cooper, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de no, los Cooper, tener los tres. Sí, los tres Cooper son lo máximo, ¿no? O sea, y sí, normalmente trato de seguir este tipo de cómics. Tengo ya un rato que no venía aquí a Fantástico, ya tenía un buen rato. Creo que la última vez que vine, me vine a comprar el Extermination que hice con Raúl Valdés. Pero bueno, sí, normalmente trato de seguir viniendo a la tienda de cómics, a comprarme también mis cómics como también un buen fan que soy de los mismos. Gracias. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Más que preguntarte, quería compartir contigo una cosa que dijiste. El empezar con algo que te motiva, que empezó como un gusto y termina como un trabajo, te quería comentar esto. Es cierto esa parte. Yo cuando estaba chico, casi no estoy enrolado en la parte del cómic, pero sí en aquella parte de los superhéroes que como de antaño lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces, yo un día me fui a no sé cuándo sea el Museo de Historia Natural. Sí, claro. Llegué yo ahí, me llevó mi papá y estaban las maquetas y aquella parte donde apretabas un botón y se encendían los focos para indicar alguna parte. Sí. Okay. Pues bueno, de esa parte para acá yo quedé flechado con esa parte de la robótica, de los movimientos. Mencionaste esa parte de empieza como algo que te gusta y te vas a hacer un trabajo y descubres toda esta parte, ¿no? Yo me empezó yo a crear mis propios robots, decir, bueno, de esta lata, de aquella maqueta, de buena de la escuela, ¿no? Y mira, llevo, ¿qué será? 2 meses trabajando, ya como un trabajo, quedando robótica, pero empezó con un cómic. ¿Por qué te lo menciono? Yo he ido, bueno, hemos estado, mi familia y yo hemos ido a varias de expos de cómic y no nos están metido a lo mejor en el cómic ni en dibujo porque nunca se me dio, ¿sí? Pero la parte, por ejemplo, de diseñar un disfraz empezó de un gusto, de un Halloween, y ahora trabajo de eso, ¿sí? Diseño, hacemos, damos robótica a las escuelas donde empezamos con robot, pero la parte que nos gusta, la parte que nos fascina a mi compañero y a mí, es que todo es basado en reciclar. Ahorita acabo de terminar un disfraz para mi hijo que sale con la parte que sale de la boca y es un carrete de una impresora. Okay. Y trabajo con materiales de reciclar. Y cada año trato de hacer un disfraz diferente. El año pasado, hace 2 años fue el depredador. E hicimos esa parte del cartoncillo pintado como si fuera metal. Y pues te da el gusto de terminar y decir, ni yo mismo sé cómo va a quedar el disco, pero me lo preguntan y termina, ¿no? Hace 2 años hice el David Jones, con también el reciclaje, elaboramos, y ahorita es de alguien que vamos a participar. Y voy a volver a ser depredador para poder salir con mi hijo, pero todo basado en la parte de robótica. Pero empezó como esa parte del cómic. Como tú mencionas, y digo con todo el respeto, el trabajo que haces tú, de dibujar y eso, es un arte. Bueno, ya si vamos a hacer el comercial, ando bien. ¿Dónde te podemos encontrar entonces? Tengo tu tarjeta si quieres. Con mucho gusto, claro que sí, repártela. Pues ya lo estás haciendo. Claro, y un aplauso, por favor. No, Pat, por favor, relájate, no pasa absolutamente nada. O sea, tal vez lo hacemos para los niños. Mira, dijiste reciclaje, dice niños, y mira. Perdón que te interrumpa. Mi papá y yo nunca tuvimos una relación muy cercana. Nunca me entendió. Y eso me pesa mucho. Y cada vez que veo un padre compartiendo algo con su hijo, me llega aquí. Mucha suerte cuando compitan. Qué bueno que compartas algo con tu hijo. Y qué bueno que lo mantengas todo verde. Y lo hagas con reciclaje. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para este hombre que vino aquí a hacer su comercial. Y bueno, finalmente, me parece que de eso se trata la vida, ¿no? De dedicarte a algo que realmente ames. Porque si tienes esa oportunidad, vas a hacer tu mejor esfuerzo por hacerlo bien, ¿no? Yo siempre he creído que en la vida no puede haber una cosa más triste que dedicarte a algo que odies o que no te guste, ¿no? Por eso, cuando yo estudié diseño y estuve trabajando 2-3 años en un despacho de diseño, yo dije, yo me equivoqué. Esta no es lo mío. No me gusta diseñar tarjetas de presentación. No me gusta armar periódicos para un partido político que en aquel entonces no pagaba nada. No me gusta hacer esto. Yo lo que quiero es hacer superhéroes, ¿no? Yo quiero hacer superhéroes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces lo que hice fue moverme con distintas gente en distintas editoriales, ¿no? Tuve la dicha de que uno de mis maestros fuera Sixto Valencia, don Sixto, dibujante de Memín Pinguín, Juan Alba, Rafael Gayur, todos esos monstruos de la vieja escuela que tenemos aquí en México y que son, creo yo, mal apreciados porque están prácticamente en el olvido, fueron los que a mí me enseñaron a hacer mi trabajo. Fueron los que, cuando vi por primera vez a Alberto León agarrar una plumilla y entintar de la nada, hacer un árbol con pura tinta china, yo dije, de aquí soy. Esto es lo que yo quiero hacer, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. Tenía yo 18, 19 años y pensé que por ahí podría yo tener mi oportunidad. Ya pasaron 20 años de eso y pues seguimos en eso, seguimos aquí. Y sí, insisto, como hace rato lo dije, es un trabajo complicado, sí, es un trabajo que te mantiene horas pompas. Son horas pompa, en serio, en serio. ¿Por qué? Porque estás sentado en tu respirador dibujando y de repente te das cuenta y sabes que ya es hora de comer, ya son las 3 de la tarde. Y sabes que ya se oscureció, espérame, me faltan 2 paneles. Y de repente te das cuenta y ya son las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y tú estás inmerso en tu trabajo, metido, y no lo sientes porque lo amas tanto que se te va el tiempo. Y estoy seguro que cuando trabajabas de diseñador gráfico, tenías esas mismas horas pompa en la oficina. En la oficina. Pero no lo disfrutabas. No se te iba tan. Estabas literalmente checando la hora, el reloj, para ver la hora de comida, la hora de salida. ¿De salida por qué? Porque cuando yo salía del despacho, señor, porque estaba aquí en la Portales, por cierto. Yo iba a mi casa y cuando llegaba a mi casa me ponía a dibujar bonitos. ¿No? ¿Por qué? Porque eso era lo que más me hace satisfecho en la vida, ¿no? No sé si sirva de motivación para la gente, ¿no? O sea, yo la verdad te agradezco mucho que me compartas eso, que nos compartas eso, porque habla de eso, habla de lo mismo que estoy yo diciendo, ¿no? De que la gente tiene que hacer las cosas que le gusten. Entre más te dediques a hacer lo que más te gusta, mucho mejor te va a quedar y no te va a faltar trabajo, ¿no? Creo yo, es mi punto de vista. Gracias de nuevo. No, gracias a ti. A ver, otra pregunta, por favor. Para Kiyoko, por favor. Bueno, ya para... Sí, creo que tienes que parar un poco más el micrófono. Bueno, ya para concluir esta parte de preguntas, voy a regresar un poquito a la primera que era sobre tus influencias o a quién admiras. Yo, por ejemplo, de niño o de chavito, me di cuenta, o con el cómic con el que me di cuenta, que la gran diferencia que hacían las tintas en un cómic es con la espada salvaje de Conan. Uh-huh, uh-huh. Y quería saber de ti, ¿qué entintadores te han marcado? Por ejemplo, alguien que yo admiro mucho es Alfredo Alcalá. Claro. Entonces, no sé, que te podías hablar de entintadores. Es que justamente le diste al clavo, Leoco. Creo que somos como de la generación, ¿no? Creo que sí. Porque justamente también, cuando estaba precisamente trabajando en el despacho y diseño gráfico, pasaba al puesto de periódicos y me compraba mi Conan, la que sacaba novedades, que costaba un peso. El cómic costaba un peso de aquel entonces, antes de la famosa devaluación del 94. Pasaba, compraba mi cómic y tengo toda mi colección todavía de novedades ahí en la casa. Y justamente uno de los primeros tintadores que yo vi, y fue Alfredo Alcalá. No, ese manejo de la plumilla con esos achurados era la cosa más increíble. Y perdón, estaba dibujando, estaba entintando sobre Joe Buscema. Sobre Jimmy Sema. Sí. Y también Joe Buscema, si no lo conocen, su trabajo es... Su trabajo es muy, muy, muy, muy bonito. Y desafortunadamente, su último trabajo fue un cómic que muy poca gente compró porque es muy malo, sí. Que es Stan Lee, Just Imagine, Superman. Lo pueden ver por ahí, debe estar flotando. No es muy bueno, pero el trabajo de Joe Buscema es clásico, clásico, clásico. Y Alfredo Alcalá, me imagino que más lo subió a la estratosfera. Mira, yo cuando me enteré que Alfredo Alcalá era peruano y que había muerto hace poco, la verdad es que sí me puse triste. No lo conocí personalmente, pero sí fue... Creo que fue el primero que me inspiró, aparte de Alberto León, el maestro que les digo aquí en México, que me inspiró a decir, esto es lo que quiero hacer. Yo cuando dibujaba y era niño, yo no sabía que existía un dibujante, un entintador, un colorista. Yo lo que decía era, ok, ya dibujé este Batman, por ejemplo. Ahora viene lo más padre, que es lo que más me gusta, que es meterle los negritos. Eso decía yo. Le voy a meter los negritos. Yo no sabía qué es un entintador. No tenía ni idea, pero era lo que más disfrutaba. Para mí, el meterle los negritos a un dibujo mío era darle vida a ese dibujo. Exacto, aquí está la página a lápiz de Humberto y acá está la página a tintas, que por cierto, si ven, yo le agregué, me pidieron que agregara esa cuenta regresiva en el reloj y se lo puse, ¿no? Pero más que nada lo puse por el volumen. Claro, sí. Entonces, aquí todo aplanado. Y aquí, de un lado está todo aplanado. Está todo pegado al papel y del otro lado tú lo resaltaste, le diste volumen, que es, le insertaste los negritos. Eso es, o eso era para mí, meterle los negritos, ¿no? Y vuelvo a insistir, yo no sabía que eso se le llamaba entintar, ¿no? Cuando mucha gente también piensa eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú como eres entintador, pues eres un dibujante frustrado, ¿no? No te quedó de otra, nada más que ser en tintador. ¿Saben qué? No es cierto. No, yo también dibujo, dibujo mucho, pero lo que más disfruto es el pintar. Por muchos motivos, ¿no? Me di cuenta que tengo la oportunidad de poner mi estilo en muchos estilos distintos. Y se aprende de cada dibujante que tienes, ¿no? Otro dibujante, volviendo a tu pregunta, Leoco, dentro también de la misma saga de la espada salvaje de Conan, Ernie Chan. Ernie Chan también, filipino que acaba de morir también hace 2 años, me parece, o 3, con un trabajo muy distinto al Calá, pero un trabajo también muy, muy influenciable para mí. Últimamente, pues mi héroe, el héroe que más admiro como entintador es Tintausen, ¿no? Hace un trabajo increíble sobre los lápices de Chris Bacalo. Y es difícil trabajar sobre Chris Bacalo. Yo, fíjate que no he tenido la oportunidad de entintar una página profesional de Chris Bacalo. Lo he hecho en mis ratos libres, ¿no? Saco impresión de una página de él y me pongo a darle. Estoy entintando y es muy distinto. Es distinto ver el trazo normal de Chris Bacalo y ver el resultado final que hace este Tintausen. Es increíble. La verdad es que ha sido también una gran influencia para mí. Lo conocí en mis inicios cuando hice Supercampeones y también por eso tenemos una cosa medio loca ahí, ¿no? Porque Supercampeones no era una adaptación del manga de Capitán Tsubasa, no, era una adaptación que nosotros nos colgamos de la animación que estaba en la televisión en aquel entonces, pero el estilo de Jorge era completamente manga. Mi estilo de tintas nunca ha sido manga, porque los artistas japoneses no entintan. Ellos lo que hacen es delinear su trabajo, no es una tinta como tal. Entonces el dibujo de este Jorge, que era mangaco, con estilo de tintas gringas, hizo que el estilo se viera un poco raro para el gusto de la gente, de los otakus, ¿no? Pero fue influenciado completamente por Tintausen en aquel entonces. No, sí, de hecho, para las personas que no lo han hecho, se los recomiendo muchísimo, es un gran cómic, Uncanny X-Men, de Brian Michael Bendis. Lo está dibujando Chris Bacalo, y si tú notas su arte, y yo me refiero que es muy extraño, es muy, me imagino que es muy difícil de tintarlo, porque él casi no define músculos. Todos los personajes son como que plaquitos. Hay una verdadera belleza en todo lo que hace. Me tardé un ratito en acostumbrarme, porque su arte original, o originalmente en Marvel, era Generation X. Así es. Que era un arte tirándole a Simon Beasley. No, con ese estilo. Más o menos. Por ahí, con muchos negros y todo eso. Y después, como que de un día para otro, se fue por otro lado. Y su arte empezó a cambiar, empezó a hacer Ultimate X-Men, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Y ahora está haciendo Uncanny X-Men. Y es un poco difícil, porque si tú ves el cuerpo de Cyclops, que siempre lo dibujan muy musculoso, especialmente Jim Lee lo dibujaba muy musculoso, acá lo dibuja muy delgadito, y si tú ves a las mujeres, también las dibuja delgaditas. Entonces es como, ¿cómo un entintador le tiene que agregar esos rasgos femeninos y masculinos a los dibujos para resaltar eso? Me imagino que ha de ser como que lo difícil de Chris Bacalo, ¿no? Sí, su estilo es muy específico. Obviamente Tintausen y Chris Bacalo ya tienen muchos años trabajando juntos, ya se conocen, yo creo que ya uno le echa un guiño al otro y ya sabe qué es lo que va a hacer. Y justamente yo, esa parte, por ejemplo, de los brazos son como pequeños tubitos los que hacen, ¿no? Ya no define el hombro, todo el bíceps, ¿no? El tríceps. Pueden ver, hay muchas partes, ¿no? Sí, o sea, y él no hace eso, él hace unos tubitos nada más y tú los tienes que interpretar. Bueno, ya tenemos el estilo. Y es eso, entonces tú lo que haces, por ejemplo, para definir más a las mujeres es que las redondeas más. Como entintador, las curvas femeninas, pues aquí tenemos a una mujer araña, son mucho más redondeadas, ¿no? O sea, si haces, por ejemplo, líneas, digamos así, picudas en una mujer, la vas a hacer ver tosca, así como por ejemplo acá, acá puse una línea, un piquito, ¿por qué? Porque es el Spider-Man, pero a una chica no le puedo poner eso, le tengo que redondear mucho más, y eso es lo que hace que sus líneas se vean más femeninas, ¿no? Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Venga. Tómate el tiempo que quieras. Ah, bueno. Sí, sí. La primera es, uno de mis dibujantes favoritos es Alex Ross. Yo soy un ignorante de todo el proceso de hacer un cómic. Okay. Pero en los últimos años me ha pasado que noto que su dibujo es poco delineado, es poco definido, y me preguntaba si él también se brinca la parte de la tinta y se va directo al color, porque es como muy plano, como que no tiene nitidez, ¿no? Un poco los... Sí, ¿sabes qué pasa con Alex Ross? Que él es un artista nato. Alex Ross lo que hace es pintar. Él pinta, no dibuja. O no en tinta. Lo que hace es hacer pintura. Su técnica, la técnica que utiliza es el wash. O sea, no lo hace digital. Agarra un pincel, la pintura, y se pone a dar brochazos en un lienzo o en un cartón, ¿no? Eso es lo que hace Alex Ross. A mí personalmente no me gusta mucho por un detalle que tiene, que es muy realista. Su estilo es tan realista que a veces me imagino como que no tiene mucho chiste, ¿no? Como que mejor tomo una foto y ya. Obviamente no vas a tomar una foto a Superman, ¿no? Ahí requieres a alguien que la haga. Pero sí, su estilo es mucho, muy realista. Entonces a mí ese tipo de estilos no me gustan mucho, ¿no? O sea, me voy sobre más sobre lo estilizado o sobre lo brutal como Simon Beast y ese tipo de cosas. Cosas que son imposibles de hacer. Por ejemplo, tú ves al Batman de Jim Lee, ¿no? El Superman de Jim Lee. El Superman de Jim Lee debe ser un tipo que mide más de 2.30 metros, ¿no? Con unos hombros enormes, ¿no? O sea, eso no te encuentras gente normal así en la calle. Y no todos, o sea, ¿no? Algunos ahí por ahí. Y eso hace que el dibujante, el dibujo en sí, se vea increíble. Eso es lo que le da el nombre al superhéroe, ¿no? Es un superhumano, es un tipo que tiene que tener dimensiones distintas a un humano normal, no importa que tenga el cuerpo de Joy, ¿no? También ahí es donde notamos las grandes diferencias. Y lo que tiene Alex Ross es eso, ¿no? Sí se salta el proceso porque él pinta. Okay. Me gustaría agregar algo de todo lo que estás diciendo acerca de lo que hace con sus héroes Alex Ross. Yo recuerdo, todos lo hemos visto, esta cantidad de pósters que hizo de la Liga de la Justicia. Están todos los miembros de la Liga. Es un póster hermoso, ¿no? Sí. Y lo curioso es que algo que siempre me llamaba mucho la atención era los cuerpos de Batman y Superman. Yo sé qué van a estar pensando, pero créanme, tengo un punto. Y sus cuerpos eran muy gruesos. Y recuerdo hace muchísimos años haber leído un libro llamado ¿Cómo dibujar cómics de la manera Marvel? Creo que era, no sé si John Romita Padre o John Buscema. Los que, creo que era Buscema. Era Buscema, ¿no? Buscema, sí. Los que te enseñaban cómo dibujar. Así es. Y en eso empieza, te muestra un Mr. Fantastic. Uh-huh. Y te muestra un hombre heroico. Te muestra a Mrs. Fantástica, la chica invisible. Uh-huh. Y te muestra una heroína de superhéroe, de un cómic. Uh-huh. Sus cuerpos, como tú mencionas, no son los cuerpos que tú encuentras en la calle. No. Y curiosamente lo que está haciendo Alex Ross es agarrar los cuerpos que encuentras en la calle y nomás ponerles una capa de Superman, un traje de Batman. Porque el torso de Superman es un torso de un amigo, porque él le toma fotos a un amigo que lo tiene como identificado como Superman y está como que muy ancho. En vez de tener un cuerpo, por decir, como este, que sería de Batman o este Batman de Jim Lee, que tiene dimensiones heroicas. El otro tiene dimensiones reales. ¿A eso tú te refieres con que es lo que te aleja? De que sí. Quieres ver esta fantasía de la realidad, porque es algo fantasioso en vez de algo realidad real. Precisamente a eso me refiero. O sea, el estilo de Alex Ross es tan realista que para mí, en lo personal, no tiene mucho chiste, ¿no? O sea, Batman es un tipo que no tiene superpoderes. Es un detective, pero sin embargo es un superhéroe, ¿no? Sin embargo, el tipo pelea contra el mal, ¿no? Y es fuerte, a pesar de no tener ningún superpoder. Entonces, como tal, él no puede tener un cuerpo normal, ¿no? Es un tipo que tiene toda la lana del mundo, que vive en una ciudad ficticia, ¿no? Y por lo mismo puede tener un cuerpo completamente trabajado en el gimnasio, que si le preguntan a ellos van a saber que no es nada fácil. Si no, todos andaríamos así como él, sufriendo con dietas, no yendo al gimnasio. Y Batman es lo que hace, ¿no? O sea, Batman es un tipo normal, con mucho dinero, pero que sí, que también es un superhéroe. No es un alienígena como Superman, digamos, o como Lobo, ¿no? O el Hombre Araña, por ejemplo, el Hombre Araña es un es un tipo, es un superhéroe, tiene poderes, tiene superfuerza, pero es un acróbata, entonces el tipo no puede tener un cuerpo musculoso. El tipo tiene que ser un tipo delgado porque es un acróbata, ¿no? Sí, y aún así reconocemos a un superhéroe dentro de él. O sea, no es un tipo normal, no es, ¿no? Perdón, ya, aprovechando, digamos, ¿no? O sea, a eso me refiero, eso es lo que pasa un tanto con Alex Ross. Por ejemplo, ¿no? O sea, es un tipo estilizado, el tipo sí tiene músculos, tiene superfuerza, pero no es Superman, no tiene el cuerpo de lobo como Sarniano, ¿no? Y todo esto. Aquí también tienes al Hombre Araña con Capitán América, ¿sí? Y los cuerpos son heroicos, pero... Exactamente, el Capitán América, pues como él fue fusionado con ese cuerpo, pues sí, lo está más, es más atlético, vaya, ¿no? Y mi otra pregunta es... Ah, sí, cierto, eran dos... Sí. Esta es peligrosa y yo entiendo si no requieres contestar porque está en video. Lo ponemos pausa. Pero ¿hay algún dibujante o alguna compañía con la que de plano dirías yo no trabajo ahí? ¿O con él por alguna razón? Ay, dibujante. Fíjate que soy tan buena onda que me llevo bien con todos. Y bueno, perdón, está malo que lo diga. No tengo ningún problema con nadie en la industria, ¿no? Al contrario, a mí me gustaría mucho... El tener más contacto con más dibujantes, porque como te dije hace poco, se aprende mucho de cada dibujante, se aprende mucho, uno como el tintador va teniendo más opciones de hacer tu trabajo y se aprende, sobre todo esto, la experiencia de aprenderlo. Editoriales, pues es que te podría decir que en México hay muchas, pero la verdad es que no. Ya no hay en México, ¿no? Y eso es muy triste porque pues yo soy mexicano, ¿no? Se nota, vaya, ¿no? Que soy mexicano y me gustaría mucho que hubiera una industria en México que impulsara a gente como nosotros, que tenemos ya mucha experiencia en esto, hemos estado haciendo cómics durante muchos años, ¿no? O sea, si no es de manera independiente no puedes publicar en México, ¿no? Insisto, es triste. Pero no, o sea, pues no sé, me gustaría mucho. Mira, ahorita estoy coqueteando con DC, perdón por la no se me vaya a cebar, ¿no? O sea, no, igual y... No creo, todo está bien. Estamos viendo algún tipo de proyecto en DC Comics. Yo no tengo contrato exclusivo en Marvel, yo tengo un contrato ordinario. Y puedo trabajar en donde yo quiera, ¿no? Si llega, por ejemplo, DC y me ofrece, ¿sabes qué? ¿Le vas a intentar a Capulo o Batman? Cosa que no va a hacer porque ya tiene a Danny Mickey. Y bueno. Afortunadamente como 4 títulos de Batman, entonces. Sí. Si no vas con uno, después de ahorita hablar de Batman, yo creo que por ahí sería. Bueno, si llega DC o cualquier otra editorial y que me ofrezcan un trabajo, yo con mucho gusto lo contemplaría. Y si es un proyecto que realmente me convenza y me guste, porque sobre todo también es esta otra parte, ¿no? O sea, mucha gente piensa que pues, vamos a intentar algo nada más por intentarlo, ¿no? Porque hay que comer o hay que pagar la renta el próximo mes. No, también yo me involucro un tanto con mi historia, tengo ganas de ver cómo pasan todo este tipo de cosas. Y si me convence uno, adelante, no tengo ningún problema en trabajar. El chiste es trabajar y producir y seguir intentando. Es que es muy triste lo que tú mencionas acerca de la falta de industria de cómic mexicano. Yo en mi programa, Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30, a través de tu radio online.com.mx, se me pueden escuchar, recibo alguna pregunta de ¿cuál es la editorial mexicana que más te gusta? ¿Cuál es cómo está la industria mexicana? Y es triste decirlo, nomás no existe. No existe. Hay momentos donde quieren que algo salga. Y son 2 o 3 editores que dicen, ¿sabes qué? Vamos a juntar fuerzas, vamos a hacer todo lo posible. Y empiezan a salir algunos álbumes por allá, algunas novelas gráficas por acá, algunos cómics por allá, de solo una editorial. Y eventualmente todo desaparece. ¿Tú por qué crees que sea eso? ¿Porque no hay creativos mexicanos listos para dar más de sí? ¿O porque la gente de plano no está apoyando lo que viene de México, porque prefiere apoyar las cosas que vienen ya sea de Japón, sí, o las cosas que vienen de los Estados Unidos? Mira, yo lo que creo yo es que en México hay mucho talento. Hay muchos chavos que están empezando, que tienen sus propiedades. proyectos personales así de manera independiente, que ya publicar un cómic en México de manera independiente es un esfuerzo muy loable. No tienes que invertir todo prácticamente, tú tienes que invertir tu tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que invertir tu trabajo, tienes que hacerlo todo de manera personal. Y yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que hay mucho talento en México, hay gente que realmente es muy buena haciendo su trabajo, ¿no? Por ejemplo, están los amigos de Niebla, ¿no? Ramón Espinosa, los Soul Keepers, ¿no? O sea, todos esos René que están ahí, René Córdoba, exacto. Y Quetzal Cárdenas, ¿no? O sea, estos cuates tienen mucho talento, están queriendo sacar el nombre de México por encima de cualquiera. Lo que no hay en México, me parece que es alguien, una persona con el suficiente poder adquisitivo para decir, yo me la juego, yo pongo una editorial y voy a darle trabajo a estos chavos para poder producir cosas de calidad, porque realmente hay cosas de calidad que se hacen en México. No existe eso. Antes, cuando por ejemplo hacíamos Supercampeones y todo esto, lo que había era un cuate que no era editor, ¿no? Que se hacía llamar tu amigo, pero no era tu amigo, era tu jefe, ¿no? Y no era editor porque no tenía ninguna idea de lo que es la industria editorial. No te daba ningún consejo a nivel editorial para que tu publicación pudiera ser mejor. Lo que era es que era el dueño de la empresa, ¿no? El que te explotaba a ti, te pagaba un dinerito por tu trabajo, sacaba su tiraje, hacía todo esto y las ganancias se las llevaba ahí. Ese era el famoso editor mexicano, ¿no? Véase Editorial Tucán, Editorial Egea, todas estas editoriales que ya fueron y tenían que ser justamente por eso, porque no hay no había un proyecto en sí que sustentara el trabajo que estaban queriendo sacar, ¿no? Y desafortunadamente en México se nos va a conocer por los excepcionales y las chambeadoras y todo eso, ¿no? Eso no deja de salir, aunque querramos que cese. El problema es que eso vende, ¿no? Es triste. Hay gente que lo apoya, porque para todas las personas que escuchan Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, un día tuve la mala suerte de invitar a un amigo a que me acompañara al programa y él, no sé por qué, llevó a dos invitados. Uh-huh. Un dibujante de Calimán y un hombre que dibuja el libro vaquero, o mejor, escribe el libro vaquero. Okay. Jamás he tenido un rating tan bajo en el programa, porque toda la gente se desconectó inmediatamente, porque yo sé que Calimán tuvo su momento. Sí. Y creo que fue importante para la industria mexicana, y más que nada fue importante para las personas que ahora leemos cómics o hacemos cómics, en tu caso, porque fue esta droga que nos inició el vicio. Exacto. Empezamos por Calimán porque era lo más fácil de conseguir, entonces descubrimos a Batman, Superman, el Hombre Araña y todo eso, y ya nos metimos en historias que están honestamente mejor dibujadas, mejor escritas. Sí. Y en el caso del libro vaquero, no hay palabras para describir lo que siento por algo tan mal hecho, porque además se plagian historias de ellos mismos. Sí, porque sí, es básicamente la misma fórmula una y otra vez. Pues estaban estos dos hombres, lindísimas personas, me cayeron súper bien, pero se ponían a hablar, y además algo tiene, no sé tú si los has escuchado hablar a estas personas, pero parece que hay una lentitud entre lo que piensan y lo que hablan. Entonces, cuando yo dibujaba Calimán, sucede, bueno, yo me estaba a punto de un tiro, y era mi programa, imagínate, yo estaba a punto de irme, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? De que eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y la gente que lo apoya es la gente que recuerda. Y tiene esos recuerdos nostálgicos de que alguna vez eso fue grandioso en su vida, que alguna vez fue parte de su vida, pero ahorita ya no es. Ya no es absolutamente nada, excepto algo que en tu caso muy particular denigre el trabajo, porque lo que termina pasando es que tal vez sea lo que más gente conozca, y cuando tú digas, hola, ¿qué tal? Soy mexicano DC, vengo aquí a trabajar con ustedes, o soy mexicano IDW, vengo a trabajar con ustedes, van a decir, no son ustedes los que no carecen de industria y además también carecen de cómic verdadero y tienen esas tonterías. Como que sí les termina dañando a largo plazo. Y te lo digo así, y me ha pasado. Sí me ha pasado, ¿no? Una vez hace... Yo iba a empezar justamente en Marvel. Yo brinco de hacer Meteorix. Después de Supercampeones empecé a hacer Meteorix igual con Jorge. Y brinco de Meteorix a hacer Venom. No, perdón. Kamikaze, que fue un proyecto personal entre Humberto Ramos y Paco Herrera. y después hice Superman y hice Thundercats, ¿no? Yo brinco de ahí para allá. En el proceso de había una famosa editorial aquí en México que se llamaba El Camino Amarillo. Tan famosa es que nadie sabe qué es El Camino Amarillo, ¿no? Bueno, era una editorial así muy entrecomillada, porque sus oficinas eran allá por el sur, no recuerdo, era una bodega enorme, una bodega así tal cual, una bodega, ¿no? Pero en las noches mataban gente ahí, no, para robar sus órganos, ¿no? Fíjate que era muy muy simpático, porque la gente, el dueño, era un tipo de mucho dinero, mucho dinero, y tenía el proyecto de hacer un cómic que nosotros, te estoy hablando, Gerardo Sandoval, en aquel entonces no trabajaba en Marvel, yo estaba en proceso de y varios amigos llevamos la propuesta de poder hacerles el cómic, porque el hijo del dueño, o sea, el junior, tenía ganas de hacer un cómic, ¿no? Así. Pero obviamente no sabía qué era eso, no sabía dibujar, ¿no? Entonces empezó a llamar gente. Nosotros nos apuntamos, fuimos, y fue un proceso muy triste porque había un supuesto director de arte, que no quiero decir nombres porque igual y Juan Blasco se puede enojar, pero él nos metió el pie durante un rato, ¿no? Y nos decían, esta gente nos decía, bueno, ok, este supuesto director de arte me dijo a mí en lo personal, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces buscando chamba aquí? ¿Qué, me ibas a trabajar en Marvel? Y mi respuesta fue en aquel entonces, ¿sabes qué? Sí estoy trabajando en Marvel, es algo que a ti no te importa, yo no vengo a trabajar, vienen ellos a trabajar, ¿no? Y meterse el pie, ¿no? La famosa cubeta de cangrejos, ¿no? Aquí en México es una cosa muy triste. Obviamente no vio luces el proyecto, no vio nada. De ahí salió la película, esta película que hicieron de animación que se llamó Briges. ¿Alebriges? Alebriges o Briges, algo así, porque es el proyecto del hijo de este cuate, ¿no? Entonces, quería hacer cómic, terminó con Alebriges. No, sí, sabía mucho de cómics. Sí, sí, pero bueno, entonces... Es lo que pasa cuando los juniors toman el control. Qué triste. Es muy triste, muy, muy triste. Ya. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Porque yo tengo más. Yo puedo continuar esto eternamente. Una de las cosas que estoy notando acá... Uh-huh. Tanto de... ¿es el Green Goblin o el Hobgoblin? Es el Hobgoblin. Ajá. Tenemos aquí el Hobgoblin, ¿ok? Como podemos ver. Y también tenemos aquí al Hombre Araña. Ajá. Yo recuerdo, de vez en cuando veía dibujos del Hombre Araña, hechos por el gran maestro Steve Ditko, ajá, donde hacía como una toma de lejos y no ponía todas las telarañas. Ajá. ¿Ok? Y mi pregunta va a eso. Hay algunos personajes que dicen, ¿sabes qué? Si tengo que dibujar una telaraña más, voy a matar a alguien. O si tengo que dibujar una escama más, voy a matar a alguien. Sí. Porque también el Capitán América también tiene sus escamas. Sí, aquí. Hay algunos personajes que ya dicen, ¿sabes qué? No puedo más porque su traje o no me gusta o no me llama la atención o de plano es muy difícil. Yo recuerdo, y perdón que te interrumpa, un personaje que todo el mundo odiaba dibujar, Jack of Hearts, que muere en Avengers Assemble porque su traje original era la cosa más difícil del mundo. ¿Alguna experiencia con algún... De hecho, me pasó con el Spider-Man, ¿no? Yo sí era de los que decía, ya una telarañita más y me voy a volver loco. Porque aparte, cada telaraña sí puede ser un acercamiento, ándale. No está hecha así. No es pum, ay, me quedó chueca. No, cada telaraña tiene, digamos que vida propia, tiene su forma de ser, es más... Todo culpa de Todd McFarlane. Así es, todo es culpa de Todd McFarlane. De hecho, el Spider-Man en Marvel te dan especificaciones. Oye, ok, mira, ese es el Spider-Man. Tiene tantas rayitas en la máscara, ¿eh? O sea, de aquí para acá tiene tantas, de aquí para abajo acá tiene tantas. No le pongas una más ni o una menos porque entonces deja de ser el Spider-Man. Y tienes que hacerlo. Sí, cuando es una toma de lejos, hay una toma de lejos, pues no sé, por ejemplo, aquí creo que es en esta página, así, acá abajo en el último panel, en el penúltimo. Bueno, ahí sí es una toma de lejos y aún lleva, en este de acá arriba, en el de arriba, lleva sus, ¿no? Y después el cuate lo que hace es hacer su telaraña, hace una hamaca y se pone a sentar, se sienta ahí, ¿no? O sea, y aún así se le ven las condenadas telarañas en la mano. Yo lo que hice fue ponerlo en sombra ya a la cara porque dije, ya estuvo, ¿no? O sea, sí, es complicado, ¿no? O sea, Y cuando le hablo a Humberto, le dije, oye, le tapé la cara aquí al Hombre Araña para que se viera así como que más... Con contraste de luz. Sí, un contraste de luz. Más, o sea, intenso, más intenso. Claro. Más dramática la escena, porque ya está cansado. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, porque es muy dramático que esté leyendo. ¿Eh? Sí, porque aún esta carita tenía telarañitas, ¿no? Entonces, le hablo y digo, ¿sabes qué? En este último panel lo metí en negro, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Se ve bien, déjalo así, me gustó cómo se ve el ambiente. Ah, bueno. Es curioso, dicen de la necesidad de la madre en la invención. Sí, sí. Es que yo lo recuerdo muy bien y también, para todas las personas que no sepan, la telaraña del Hombre Araña antes era mucho más simple, e igual de hermosa, pero muchísimo más simple. Después, y si recuerdo bien mi historia, Michael Golden dibuja al Hombre Araña con esas telarañas que tienen vida propia, como telarañas españolas. Le encanta tanto. Perdón, que interrumpa. Sí. Que le ponía como los alerones aquí abajo. Ah, ¿no? Eso también era típico, que curiosamente sí. Se los ponía y después en dos o tres paneles se aburría de hacerlo. Después sí, se los volvía a poner. Sí. Después se los quitaba, Dios mío. Pero a donde voy con esto es que esas telarañas espagueti las inventa Michael Golden, le gusta tanto a Todd McFarlane que las populariza en los 80. Así es. Y yo recuerdo muy bien cuando estaba leyendo esos cómics de Amazing Spider-Man dibujados por Todd McFarlane. Y me encantaba, perdón, lo siento mucho, porque yo sé que yo soy parte de la razón por la que tú tienes problemas. Me encantaba esa telaraña porque le daba, como tú mencionas, una vida propia. Ya tenía un personaje más. Ya tenía ese Hombre Araña más su telaraña. Entonces, como que sí aprecio todo el trabajo que le has metido, pero qué difícil ha de ser. Y como me imagino cuando tus deadlines se están acortando. ¿Y ahorita estás trabajando en Hombre Araña con Humberto en Amazing Spider-Man? No, ahorita estoy... Ahorita vamos a seguir con Thunderbolts. Ah, pues no hay telarañas ahí. Entonces no hay telarañas. Y afortunadamente un personaje está semidesnudo. Bueno, solo tiene los pantalones. Hulk es un poquito menos. ¿Algún otro personaje que también detestes? Otro que también sea difícil para ti. Bueno, ok, no es que deteste al Spider, me encanta el Spider. Sí, pero o sea, hacer el traje. Hacer el traje, las telarañas sobre todo. Tal vez un traje que no sea difícil de hacer, pero sea aburrido. Por decir, el de Elektra es un traje muy simple. Sí, es muy simple. El de Superman. Su palacatito, ¿no? Ah, exacto. Su payasito trae como un payasito, ¿no? Y ya, para de contar, ¿no? Pues, ¿hay algunos que no te gusten por eso, porque es demasiado simple para ti? No, fíjate que entre creo yo que entre menos complejo sea el traje o el dibujo en sí, más rápido avanzas y es donde ves el progreso que tienes al final del día. Pero no sé, o sea, hay trajes, por ejemplo, que sí son emblemáticos. Por ejemplo, Deadpool tiene un traje muy, muy, muy vistoso, es muy... Pero yo siento que es como un poco simple. Si pones una raya mal, deja de ser Deadpool, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tiene su antifaz, tiene los hombros negros, tiene su cinturón con su cara, ¿no? Tiene la celería que tiene su rostro. Y aparte tiene bolsitas, ¿no? Individuales, sí. Pero no, fíjate que sobre todo en el Spider-Man, ¿no? Pensando justamente en esas condenadas rayitas que habría que hacer y que tenía que mandar ya escanear y me faltaba media hora porque me faltaba el último panel de hacer esas rayitas, ¿no? Pero bueno, todo el trabajo obviamente se toma con mucho gusto, con ganas de querer hacerlo, ¿no? Por eso no se... no se ven mal, vaya, ¿no? Pero sí, personalmente sí era un fastidio entitar las telarañitas y nada más, o sea, no llega a la cabeza a otro personaje que haya dicho, sí, voy a tener que entitarle el traje cuatro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo tengo más preguntas. Venga. Ahí te va. ¿Has trabajado ahorita como entitador Marvel DC? ¿Has leído cómics toda tu vida? Me imagino, así igual que yo. ¿Has alguna vez pensado, ahora que estás hablando de la única manera de hacer cómic mexicano es con lo hagas independiente, has dicho, ¿sabes qué? Sí me encanta trabajar para estos personajes que he adorado toda mi vida, sí. Pero me gustaría hacer algo personal. Quiero contar una historia personal. Obviamente no lo cuentes ahorita porque estamos ahorita en YouTube. Puede ser que después alguien te robe la idea y va a ser mi culpa. Entonces mejor no nos des específicos, pero haz... ¿Algún personaje que has pensado? ¿Alguna historia que te gustaría hacer? Sí, en lo personal. De hecho, tengo como tres historias por ahí que empecé hace mucho tiempo y que almacené por falta también de tiempo y de trabajo de poder hacerlas. Hay una en específico que me interesa mucho sacarla. Yo creo que eventualmente lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Tengo que también contar mi propia historia de cómo veo las cosas dentro del cómic y hacer mi propia aportación, vamos, ¿no? O sea, de hecho lo tenía pensado en este año hacer algo, para presentarlo en Festo Comic. Viene en noviembre, ¿cierto? En noviembre, así es. Una de, para las personas que no han ido a Festo, una de las cosas que te piden es, si vas a estar ahí, tienes que llevar algo nuevo. Sí, no puedes nomás vivir de tus glorias pasadas, ¿cierto? Sí, es cierto. Tienes que producir, tienes que estar vigente y tienes que, como autor, porque es un, no es una convención de cómics, es una convención de autores presentando sus proyectos propios. Y es interesante porque sería exactamente lo mismo de forma independiente, insisto, no hay una industria aquí que nos respalde. Sería hacerlo de manera independiente, pero sería mi propia historia. Tengo ahí yo... ¿Tu historia personal, de la vida de Lobo Cuevas? No de la vida, o sea, de algo que se le ocurrió a Lobo Cuevas. Ah, ok. ¿No? O sea, no se los puedo contar porque... En YouTube todo lo roban. O sea, sí, no... Ves películas enteras en YouTube, se roban. ¿Quieres que van a robar tu idea? No, fíjate. No sé si sea una gran idea, a mí se me ocurrió hace tiempo. ¿Puedes hablar del género? ¿Qué sería? ¿Género fantasía? ¿Género realista? Ciencia ficción. Ciencia ficción, okay. Ciencia ficción, me adoro la ciencia ficción, siempre me ha gustado. Y no es extraterrestres, no son naves espaciales, no es E.T., no es nada de eso. Pero tiene mucho que ver con ese género de la ciencia ficción como tal. Es una historia que incluso nace aquí en México, ¿no? O sea, no voy a poner a personajes extranjeros siendo yo mexicano y teniendo en mente sacar a flote la industria del cómic nacional. Hacerlo en Boston, ¿no? Exactamente, hacerlo en Japón, ¿no? O sea, y hago man, no. No, entonces sí, es obviamente lo quería hacer para este año, ¿no? O sea, me lo propusieron terminarlo el año pasado, en Festo pasado. Y yo quedé muy formal de hacerlo, pero la verdad es que no, es muy complicado, el trabajo también absorbe mucho el tiempo. Y aquí de lo que se trata es que yo tengo que volver a retomar la historia, volver a hacer un nuevo plot acerca de lo que va la historia, hacer los guiones, hacer el dibujo, hacer las tintas, hacer el color, hacer la letra, hacerlo todo, tendría que hacerlo yo, y definitivamente no hay tiempo para eso. Es que es increíblemente absorbente, ¿no? Muy complicado. Yo veo que hay ciertas personas que sí se han atrevido a lanzarse a hacer ese nivel, ¿sí? Y los envejece cañón. O sea, Dave Sim, ¿sí? Para todas las personas que no ubican a Dave Sim, él se hizo la propuesta de hacer 300 números de un personaje. Uh-huh. Quería una vida completa de ese personaje. Para las personas que no lo conozcan, se llama Severn Rivas. No lo ubico, ¿eh? No lo ubicas. Es un oso hormiguero antropomorfo. Uh-huh. Que empezó con la vida de Conan, porque iba a ser una parodia de Conan, y de ahí lo empezó a extender, contar 300 números de solo su vida. Y lo curioso es que si hablas con Dave Sim, es el hombre más amargado del mundo, porque él tenía que hacer todo. Así es. Y también hacer eso de la labor de publicación mensualmente, sin un centavo. Sí. Todo lo que él ganaba de los primeros números era reinvertirlos en el trabajo para sacar el próximo número. Se volvió muy famoso dentro y muy de culto dentro de todo lo que es lo independiente, pero es muy difícil. Y cada entrevista que hace él, en serio, está todo constantemente enojado porque se ha enfrentado con tantos obstáculos que casi parece que el mundo está en su contra. Cuando no es cierto, es nomás que es muy difícil producir cómic totalmente solo. Sí, es complicado, ¿no? Sobre todo el tiempo que tienes real de sentarte a pensar en tu cómic, cuando te das tiempo ya se te acabó. No, y ya tienes que volver a tu trabajo habitual, porque si no, pues tampoco hay para la renta, ¿no? Entonces, sí tengo que hacerlo, lo quiero hacer, voy a sacarlo, ¿no? El título es un título tentativo que tengo por ahí que no me gustó mucho, porque cuando lo estaba yo pensando salió una película con ese mismo título, una película del color, ¿cómo se llama? Denzel Washington. Ah, ok. Y para mí fue así un golpe en el estómago, porque era un buen título, era un título corto, sonaba bonito, tenía mucho que ver con lo que yo estaba pensando, ¿no? No me digas que era Deja Vu. Deja Vu. Vale, mira eso. Era Deja Vu, entonces yo estaba pensando, la estaba maquinando toda la historia y todo, y cuando vi la película de Denzel Washington no tenía que ver con eso, o sea, es una cosa muy... loca, y yo dije, ¿cuánto me fusiló el título? ¿No? O sea, me lo fusiló, suena bonito, está atractivo, jala. Y y te dice todo, sí. en solo eso, ¿no? Para las personas que no saben qué es el déjà vu, es la sensación de haber vivido algo anteriormente. Así es, en idioma francés. Efectivamente. Entonces, mi historia va por ahí, no tiene una cosa así bastante locochona, no son superhéroes, no son, les digo, es un género más pegado a la ciencia ficción que otra cosa. Y sí me sentí muy frustrado por eso, porque en verdad yo sí pensé, ¿no? O sea, van a decir que me lo agarré de aquí. Y no, insisto, no quería ver la película por no contaminarme, ¿no? Porque yo estaba haciendo mi historia, ya tenía el desenlace, ya iba por el final y todo esto, cuando pasa esto, ¿no? Pasaron como 4 o 5 meses cuando vi la película, y cuando la vi no tiene nada que ver. No sé ni por qué le pusieron ese título, ¿no? Es malísima la película. Es la buena suerte que tienes. La película es tan mala que es totalmente olvidable. Así es. O sea, y aunque tengas a Jesucristo como el asesino, para las personas que no lo vieron, Jim Caviezel, él es el asesino. Perdón por matarles. Es un spoiler hace 20 años. Exactamente. Pero sí, es muy mala. Entonces tienes la suerte. Si hubiera sido una película clásica, no sé, como Seven, olvídate. Sí, ya. Ese título ya está. Ya murió. Nadie lo puede usar. Así es. Vamos, qué interesante, porque yo también en algún momento quise hacer cómic. Claro. Y sí es muy difícil. Más que nada, una de las cosas más difíciles es que te unes a un artista, pero como tú mencionas, tiene que trabajar. Sí. Tiene que ganar dinero. Sí, no puede vivir solo de los sueños. Sería magnífico vivir solo de los sueños. Sería genial. Sería... Pero entonces me abandonó para ir a trabajar en otro cómic muy malo. Entonces dije, tuve suerte. Se fue con algo peor. Creo que ya tenemos solo 10 minutos para hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, claro. Ahorita que tocas el tema de las producciones de Estados Unidos, Hollywood, ¿qué piensas tú de esas producciones? Bueno, hablando específicamente del Hombre Araña, tú que los dibujas, que sale de tu mano, del pulso que tienes tú, ¿qué piensas? Digo, nosotros la vemos y digo, a lo mejor en mi caso, que yo digo, veo al Iron Man levantando el casco y todo ese rollo, y yo lo plasmo ahí en la robótica y lo veo. Gracias. Y órale, me queda muy padre, ¿no? Pero estaría bien que te convirtieras en el Tony Stark mexicano, ¿no? Mira, ahorita que tocas ese tema, lo recuerdo, ¿no? Sí. Te voy a decir una cosa. Viajamos a Estados Unidos, mi familia, fuimos de vacaciones, y mucha gente allá ves en realidad disfraces y te quedas con la boca abierta. Pero yo estuve trabajando ahí en un restaurante coreano, y comentaba mi amigo, por cierto, nos hicimos un amigo, me decía, es que todos los mexicanos son buenos, los contrato porque trabajan para todo, son muy buenos, no se quejan. Le digo, estoy de acuerdo contigo, pero también hay mexicanos muy buenos. Hay mexicanos ingenieros, mexicanos arquitectos, dibujantes, que a veces no se les da el reconocimiento común. Aquí venimos no por la necesidad a veces del trabajo, sino porque a veces nuestro país está pasando por una condición difícil. Claro. O sea, que quede claro esa parte, ¿no? Pero también, ahorita como te tocó el tema, pues sí, claro, mi idea, con los niños, si lo hemos platicado en las escuelas, no es llegar a ser el robot que saque los ojos y que camine y todo, no. Yo quiero llegar a ser animatronics. Quiero llegar a hacer esa parte del animatronic, un cortito para promocionar en mis escuelas, pero es eso, precisamente por eso trabajo, esforzamos, y cada vez que yo veo algo así, y digo, es lo que va a hacer. Mi plan es hacer Iron Man, pero no me iba a dar tiempo porque íbamos a trabajar en otros disfraces, pero sí te quería yo preguntar eso, porque yo lo veo de una manera, y no sé tú cómo lo veas. Digo, tú con tantos años, y que sale del pulso de tu mano, sí. ¿Qué piensas de esa parte, no? Híjole. Mira, yo, con las películas te refieres, ¿no? Sí. Okay. Yo me alucino mucho, ¿no? De verdad. Aparte, obviamente, soy un tipo muy visual, ¿no? A dedicarme a esto, siempre estoy checando, ¿no? Y trato de sacar fotos para todo lo que... Veo una escena que me gusta, saco una foto y llego a la casa y la dibujo, ¿no? Cosas así. Soy un tipo muy visual y soy muy cinéfilo. No hagas eso en el cine porque te van a acusar de estar... Sí. Me pasó una vez. Estuve en el punto de quitarme en mi teléfono y nada más tomé una fotito, ¿no? Y justamente fue la nueva de... ¿El Hombre Araña? No, de Capitán América. Ah, que está increíble. Justamente a eso me refiero. Yo soy un tipo muy alucinado en ese sentido, ¿no? O sea, el Hombre Araña me gustó mucho, esta nueva, la 2, ¿no? De la Amazing. Pero... sin duda alguna, la que más he disfrutado recientemente ha sido Capitán América, ¿no? Es la película, ¿no? Y no me vayan a echar spoilers, todavía no veo Guardianes de la Galaxia. La voy a ver entre yo que mañana me llevo a mi nena porque sí le va a gustar ver. No, te va a encantar. Al Groot y algunos insultillos por ahí. Tal vez, okay. Entonces nomás prepárate. Okay, porque sí siento que lo hicieron como para un público un poquito más adolescente. Okay. Pero cuando vea a Rocket Raccoon va a estar encantado. Okay. Sí, me imagino. Entonces, sí, para mí es muy muy muy alucinante porque aparte también tengo una colección de películas bastante pues grande, ¿no? Entonces, sí soy muy cinéfilo, sí. Y por ejemplo, ahora me tocó participar en el Spider-Man, ¿no? O sea, veo a este Spider-Man, yo al principio no estaba muy conforme con este Garfield, con el actor. No, se me hacía un tipo muy alto, muy muy esbelto, no podría ser el Spider-Man. Yo estaba muy a gusto con este Tobey Maguire. Pero bueno, sé que hay ciclos, sé que vienen otras cosas. Y me alucinan mucho, ¿no? O sea, sí soy fan de las películas de Marvel. De DC también me gustó mucho Superman. No, aunque no es mi personaje favorito, no, o sea, perdón. Es verdaderamente triste. Pero es que Superman merece nuestro respeto por ser el primero. Es el primero, así pero es. Desafortunadamente personajes como Wolverine, personajes como Lobo, que son un poco más agresivos, es lo que ha tocado a los nuevos fans. Así es. Personajes tan bonachones, tan lindas personas, tan Boy Scouts como Superman. Es una tristeza. Eso es lo que le da en la torre al personaje, ¿no? Aparte tiene la identidad secreta más tonta, ¿no? O sea, bueno, mis lentes, soy Clark Kent, me quito los lentes, soy Superman, o sea... Pues bueno, déjame decir, o sea, cuando yo fui a la mole disfrazado de Sexy Nightwing, okay, y tenía mi antifaz y mi peluca, ajá, no mucha gente me reconoció. Bueno, entonces puede ser que sí funcione. Pero era antifaz, no era lente. No, o sea, bueno, aunque tenemos que decir, espero que estés de acuerdo conmigo, el que sí hizo que el antifaz como disfraz funcione, a mis gustos, su nombre es Christopher Reeve. Ah, claro. A él es que, le creías. Es que no hay Superman que no sea Christopher Reeve, ¿no? O sea, ya murió, ¿verdad? Es una tristeza, si lo perdimos. Descanse. Y es que Christopher Reeve como actor nació para ser Superman, sí. ¿No? No hay otro Superman. Este nuevo actor que se me va su nombre. Henry Cavill. Es buen Superman, ¿no? Sobre todo porque está igual de mamá Dolores que yo. Es difícil llegar así, pero vale la pena. Es difícil, pero no hay como Christopher Reeve, en serio. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, me alucino mucho en el cine viendo a sus personajes. Y más con la tecnología que tenemos hoy, de cómo se hacen las películas y cómo logran hacer todo lo que realmente tú esperarías ver en un cómic o cuando te lo imaginas, dices, pues ahora me imagino que no sé, que Iron Man va volando, le habla a Jarvis, se le abre la máscara, le entra aire, se le mete una piedra en el ojo y todo eso lo ves que pasa, bueno, no exactamente así, pero ves que pasan ese tipo de cosas que lo pueden hacer realidad de alguna forma. Bueno, en la primera película de Iron Man es buenísima. Es buenísima, es la mejor. De las tres de Iron Man es, sí, la mejor. Donde se enfrenta contra los dos Jets. Sí. Y estás ahí viendo que son tres cosas que son totalmente creadas por computadora, tal vez con algunos elementos reales. Así es. Pero se ve perfecta. Está perfecto, está increíble. Por supuesto, todo lo que se puede hacer. Rocket Raccoon es un personaje difícil porque tienes, sí, que crear un personaje de cero durante toda la película y tiene que convivir con el resto de los personajes porque si no, la película se cae. Uh-huh. Y no sé si tuvieron la mala suerte de ver la edición especial de Star Wars cuando hace su primera aparición Jabba the Hutt. Que Dios mío, o sea, parece, sí, que alguien lo hizo en su computadora, pero de 64 bits o algo, sí, así, ¿no? Muy, muy feo. Aquí no, son personajes totalmente reales. Curiosamente, tú mencionas que vas a esas películas y te puedes meter en la película a pesar de que tú seas alguien que hace cómic. Así estaba yo leyendo una entrevista con nuestro buen amigo Frank Miller, que también es otro que ya lo perdimos. Sí, ya dio el viejazo aparte, ¿verdad? Wow, dio el viejazo cañón. Pero ya a nivel persona, ya se ha vuelto como un poquito más agresivo. Que es muy triste porque yo lo admiro, creo que es un gran dibujante, un gran escritor. Un gran artista. Y él dice, me rehúso a ver películas de Batman, especialmente, o inclusive, mejor dicho, no dijo especialmente, inclusive las de Christopher Nolan, porque después de mi Batman, ese es Batman. Ya todos los Batmans están mal. Y lo más triste es que él es una de las pocas personas que puede decir eso y yo lo apoyo. Porque honestamente, si no han leído Batman Year One, que es fascinante, sí, y Batman sí. The Dark Knight Returns, sí. Son el inicio de Batman y el final de Batman. Sí. Y él más, ya los escribió. Y de la pluma de Frank Miller es otra cosa. Exacto. Entonces, pero él detesta, curiosamente, lo único que puede tolerar es Sin City, porque básicamente agarraron su cómic y lo pegaron en la pantalla. Claro, y aparte sale de cura, Y tristemente The Spirit. Él se debería no ver The Spirit. Sí. En vez de quejarse de las películas de Christopher Nolan. ¿Lo ibas a decir? No, eso justamente, ¿no? O sea, las películas de Christopher Nolan son muy buenas, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy impaciente por ver qué pasa con Batman versus Superman. Y ¿cómo crees que estoy yo? Imagínate, ¿no? O sea, creo que podemos entender la cabeza de un genio como Frank Miller, ¿no? O sea, mucha gente cree que muchos de los genios tienen algo de loco. Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Yo no digo que sea un genio, pero sí no tengo un trabajo normal, digamos, ¿no? O sea, mi esposa se queja mucho de eso, ¿no? Que luego dice que los artistas, un artista es aquel que se dedica a una rama del arte, en este caso es el dibujo. No es el que sale con Pete Chapoy en la tele, ¿no? O sea, el artista es el que se dedica a hacer algo de arte. Entonces mi esposa dice mucho que los artistas tenemos algo de locos, ¿no? Porque por lo mismo, porque no tenemos un trabajo normal, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo solos, ¿no? Yo sí me alucino de repente cuando quiero trabajar mucho, me pongo los audífonos, no escucho a nadie, no veo a nadie y me encasillo. Pero no imagino la cabeza de Frank Miller, la verdad es que no la imagino. Y sí, yo creo que su derecho tiene de opinar, ¿no? Debería, creo yo, también de darle más oportunidad a la película esta nueva de también es de Nolan, ¿verdad? La de Superman. ¿Batman? No, ya Nolan nomás está produciendo, pero desde lejitos, porque está concentrado en otras películas. Zack Snyder es el que está dirigiendo. Okay. Y David Goyer es el que está haciendo el guion. Porque Ben Affleck es el creo yo, que el Batman más parecido al que hizo Superman. Yo estoy totalmente a favor. Yo sé que mucha gente gritó no cuando dijeron que Ben Affleck iba a ser el próximo Batman. A mí me gusta mucho Ben Affleck, siento que tenemos un cierto parecido, no sé por qué, tal vez sea solo en mi mente, pero dije, mira, va a ser lo más cercano a que yo haga de Batman, entonces estoy muy a favor. Muy buen actor, lo mismo decían de Ron Perlman cuando Hellboy, ¿no? Ah, sí, mucha gente se quejó. Y yo no considero a otro actor que haga Hellboy como Ron Perlman. No tienes que ir muy lejos, mucha gente se quejó amargamente cuando Tim Burton, que antes había dirigido dos películas cómicas, que era Beetlejuice y la de TV's Big Adventure. No me digas Superman con Nicolas Cage. No. Antes de eso, okay. Dirigió la de Batman. Mucha gente se quejó porque pensaba que iba a ser una comedia. Y cuando él elige a Michael Keaton para ser Batman, la gente se quejó. Exactamente. Y curiosamente, Michael Keaton, si le preguntas a muchas personas, Michael Keaton es su Batman preferido. No les gusta ni Val Kilmer, ni Christian Bale, ni mucho menos George Clooney. Curiosamente, uno de mis favoritos. No la película. Como actor me cae muy bien George Clooney. Sí. Pero curiosamente, sí, mucha gente adora a Michael Keaton. Entonces, yo siento que siempre hay que darle la oportunidad al actor, claro, de interpretarlo. Ya, en serio, mete la pata. Muy cañón. Bueno, mucha gente también se quejó de Tobey Maguire. Así porque es. Solo hacía películas independientes, muy íntimas, nada de acción. Dijeron, ¿en qué momento él se va a ver un superhéroe? Sí. Y lo padre es que no importa el hombre araña, lo que importa es Peter Parker. Así si interpretas es. Bien a Peter Parker y tienes bien a Peter Parker, lo demás no importa. Todo y se hace. Lo hizo perfecto. A ver, sácame una duda, perdón, claro. que estemos aquí. No, pero están invitados a la plática, sí, a la lectura, pueden ser parte de. Perdón, a ver, es que si sabes algo, porque ya hace tiempo, claro, también hablamos sobre lo mismo. Estaba el rumor de que iba a salir la película de Lobo y que siempre iba a ser Dwayne Johnson, La Roca, y la gente estaba muy preocupada, sí. Y ya no supe nada, ¿tú qué sabes? Yo lo que sé es que desafortunadamente el Lobo no, lo han querido sacar, pero su momento clave, el momento importante era cuando Warner no estaba haciendo películas de superhéroes, porque primero vino la fantasía gay llamada Batman y Robin de George Schumacher. Y desafortunadamente, antes de esa tuvimos Superman 4, La Búsqueda de la Paz. Así entonces es. Warner pensó que ya las películas de cómics no se vendían. O sea, aunque Lobo era popular, súper popular en los 80s y obviamente también en los 90s, no pega, en inglés dice Strike While the Iron is Hot. No pegaron en ese momento para sacar su película. Se esperaron. Y ahorita ese tipo de personajes ya salió. Tiene sus fans el Lobo gigantesco. Sí. Pero ahorita hasta el mismo DC nos está presentando otro Lobo. Claro, ya ni mismo DC sabe qué Lobo nos presentaría. Entonces te voy a decir, desafortunadamente, la película de Lobo te vas a tener que quedar con una... Es un fan film que se llama Lobos Paramilitary Christmas. Sí, es una adaptación de un cómic. Está genial, cómic de Beasley, justamente. ¿Cómic de Beasley? Lo dibuja Beasley, lo escribe Alan Grant. Y curiosamente, el actor que interpreta a Lobo es nació para ser Lobo, así como tú mencionas. Sí. Que hay algunos actores como Christopher Reeve que nacen para personajes. Este cuate se me olvida su nombre, pero si vieron la película, todos vieron la película de Batman Returns. Sí. El actor que interpreta al hijo del villano Max Shrek, él es Lobo. Ah, mira, ok. Se me olvida su nombre porque ya ha salido muy pocas películas, pero él nació para ser Lobo. Y te vas a tener que quedar con eso porque ahorita Dwayne The Rock Johnson va a ser una de dos: o Captain Marvel, Dios mío, espero que no, o Black Adam. Pero ya lo contrataron para Shazam. Después de la malísima cosa que fue Hércules. Dios mío, ¿sabes que hay gente que le gusta esa película? Sí, lo sé. ¿Por qué les gusta esa película? Basada curiosamente en un cómic, entonces todo tiene algo que ver. Exactamente, no, hablamos de lo mismo. Sí, el cómic nunca lo leí, pero la película es tan triste. Y lo más triste es que después de todo lo que tú estás mencionando acerca de efectos especiales, cómo han crecido. Exacto. Pudieron haberse hecho una excelente película de Hércules y el individuo se entrenó por 8 meses, destrozó su cuerpo para tener el cuerpo de Hércules y ni lo luce. Era para que estuviera desnudo, pero semidesnudo, toda la película. Creo que pero está con una armadura todo el tiempo. Sí, es y creo que el efecto más grande que existe en la película es quitarle los tatuajes, porque no trae tatuajes. ¿No? Entonces creo que ahí se gastaban toda la producción de los efectos de es muy, muy, muy, muy, muy triste esa película. Sí, pero bueno, damas y caballeros, ya son las 6. Me gustaría pedirles un fuertísimo aplauso para mi buen amigo Lobo Cueva. Gracias. Espero que todas las dudas que hayan tenido acerca de qué es el Entintado de la Sangre Resuelto. Y claro, como les hemos dicho, hay firma de autógrafos. Pueden comprar los prints que tenemos acá. Sí, tengo algunos. No tengo muchos. Tengo también a la venta páginas originales. Si se interesan, podemos hacer negocio. Y también tenemos cómics. Ahí, entonces pueden comprar los cómics. Si gustan algún sketch, también lo puedo hacer. ¿También con sketch? Sí, también. Wow. También. No, ¿sabes que no vas hablando de sketches? No tiene nada que ver con nada, pero hay gente que en serio, dices tú, tiene graves problemas. Sí. Yo te conocí en la Comic Fest hace unos meses. Así es. En León, Guanajuato. Y me acuerdo muy bien que el último día ya estaban básicamente apagando las luces de la plaza donde fue la sede de la Comic Fest. Sí. Y tú seguías haciendo un sketch que alguien te pidió. Sí. Y honestamente, yo no puedo describir, pero no creo que me crean. Me gustaría que tú describas lo que te pidió este hombre. Que hablando de locura, este hombre está de otro lado. Una, si estoy en lo correcto, era que lo dibujaras a él manoseando a Black Cat. ¿Qué onda? En una de las en la parte de adelante, sí, del cómic. Sí, sí. Y en la parte de atrás. Era una portada totalmente blanca. Y en la parte de atrás, él pateando el trasero al Hombre Araña. Es verdad. O sea. Yo lo iba a describir en mi programa Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio, pero quería que tú estuvieras aquí para que me dijeras que no estoy mintiendo. No es mentira, Joy. Sí, es cierto. Hay mucha gente que le gustaría mucho pertenecer al mundo de, ¿no? No importa de qué forma, ¿no? Este cuate, de hecho, ese día me la encargó como por ahí de las 3 de la tarde. Pero yo tenía en mi stand mucha gente que venía a verme y todo, platicábamos, ¿no? Estábamos cotorreando, hacía sketches. Y yo dije, ok, como el tuyo es bien específico, aguántame, ¿no? Espérame tantito, ahora te lo hago. Y sí, desafortunadamente se me fue el tiempo y ya me estaban apagando las luces. Siempre me pasa, siempre me pasa que me quedo al final a hacer sketches y demás. Y este cuate me pidió eso, me dijo, a ver, quiero... Así con la Black Cat, ¿no? Sí, en serio, así literal como dijiste, manoseándola. Y del otro lado, una patada en el trasero del Sky. Y lo que hice fue, a ver, nada más una cosa, a ver, ok, sí te lo hago, nada más necesito ver cómo eres. Le hice una caricatura rápido y ya con eso se fue el tipo, ya me dejó a mí trabajar. Pero es que imagínense, en serio, yo cuando era niño, eso no tiene nada que ver con nada, pero yo cuando era niño... Me acuerdo que un día me llevaron al psicólogo, porque estaba yo muy mal. Y me preguntó el psicólogo, a ver qué onda con tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, a mí me gustaría descubrir que soy mutante. Ya voy a cumplir 15 años. Estoy probando todos los poderes, a ver si alguno me toca. Vuelo, rayos láser, lo que sea, ¿no? Quiero ser superhéroe, ¿ok? Y después quiero irme a la tierra DC. O sea, quiero irme a tierra, ¿no? Obviamente. Mutantes, ya sé que estoy mezclando compañías. Te puedes relajar, soy un chico de ese. ¿En qué parte estaba en el psiquiatra? No entendimos, ¿okay? Me iban a meter a Arkham Asylum, no más quiero que sepas. No, estaba cañón. Es que fíjate lo que le dije, me voy a ir a Tierra 1. Entonces, total es fácil porque no tengo que vibrar un poco y ya entro. Y quiero ser miembro de la Liga de la Justicia. O si no se puede, de los mínimos los titanes. Y ese era mi sueño. Pertenecer a un grupo de estos grandes héroes y ser parte de sus aventuras. Claro. No manosear a la novia de uno y patear el trasero al otro. Yo no entiendo. ¿Qué? ¿El chavo? Pues mira, creo que tiene suficiente edad para no hacer así. ¿Sabes? Sus 20. Yo creo que sí, unos 26 más o menos. Ya, pero eso ya es pensar en los superhéroes como símbolos sexuales, como seres sexuales y como enemigos. Así es. O un patiño, alguien que burla. Y dije, qué curioso que su amor por los cómics de cuando era niño se ha pervertido y se ha ido ahí. Cuando el mío, a pesar de mi edad, continúa siendo algo hermoso. Yo me gustaría ser miembro de la Legión de Superhéroes, ¿no? Para que veas. Pues sí, y poder ayudar a la gente. Yo sé que tengo 25, pero puedo ser el miembro de la versión adulta. Hay una versión de la Legión adulta. Me ha tocado también niñas que llegan y me piden también un sketch. No sé, besando a Nightwing, por ejemplo, me acuerdo. Bueno, eso es muy entendible, diles que vayan a la mole. Sexy Nightwing estará ahí. Pero bueno, adelante. Es eso, ¿no? Pero es lindo. Besar a Nightwing es muy diferente. A patear al trasero de Spider-Man. Es muy lindo, quieren ser parte de, como ellos saben que me gustaría ser la novia de este granero. Eso es muy lindo. Eso es padre. Es que en las chicas su onda es más romántica, ¿no? Claro. O sea, y en este cuate sí lo vi un poco dañado, muy dañado, y así como diciendo, ok, ya me agasajé a esta, ahora toma tu patada, ¿no? O sea, y a ti no te queda nada más que si no le va, pues te la hago, ¿no? A ver qué tal me queda, ¿no? O sea, afortunadamente creo que quedó bien. Lo quedó bastante bien, que es lo más triste. Le encantó al tipo este y pues bueno. Que además, por tú estás hablando de que tienes que hacer las cosas con gusto, con amor, con placer. Entonces, eso habla muy mal de ti, de que eso lo hiciste tan bonito y te quedó tan bien, que aparentemente lo hiciste con gusto y con placer. En algún otro momento llegó un chavo y me dijo, oye, quiero que me recrees la portada de Muerte en la Familia. Wow. Pero la nueva versión, la última. Ah, Muerte de la Familia. De la Familia. Muerte de la Familia. Sí, sí, sí. O sea, y era, pues ya sabes, ¿no? El Batman cargando al Robin un charco de sangre y aparte reflejados del otro lado los otros. O sea, no eran dos personajes, eran cuatro personajes. Y quería la recreación y quería que se lo hiciera en ese momento. ¿No? Ahí, en ese momento. Le dije, ok, sí, te voy a cobrar tanto, te lo hago. Me dijo, órale, va. Y la tuve que hacer. O sea, son gajes del oficio, todo se lo debo a mi público. Muy bien, un fuerte aplauso para Lobo, es muy cierto. Bueno, pues ya saben, señores, entonces compren sus cómics, si quieren sketches, si quieren arte original. Lo que gusten. Aquí está el joven para estar con nosotros. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para. Joven. Mi buen amigo Lobo Cueva. Gracias a todos sus amigos de YouTube. Gracias obviamente a David Noriega, que es el dueño de la tienda, que siempre nos abre sus puertas. A próxima semana iba a haber una plática, pero me estoy yendo a la Dragon Con en San Diego, en Tokio, en Atlanta, no va a haber plática. Okay. Próximo mes va a haber otra plática, no sabemos de qué, pero espero sea interesante. Creo que. Ah, no. ¿Qué pasó? Creo que en octubre viene también Gerardo Sandoval, dibujante de Los Guardianes 3000. Y va a venir aquí a presentar también su cómic, espero en octubre. No sé exactamente qué día, pero lo van a estar anunciando. Vamos a hacer muchos eventos acá. Ya no solo tenemos los eventos de pláticas acerca de los cómics y de superhéroes, también tenemos pláticas con grandes talentos como tú. Muchas que nos gracias. El detrás de las escenas. Así es, de los cómics. Y yo encantado, las veces que quieran, aquí estoy. Es un placer. Un placer. Y por favor, mándenme su contacto en Facebook, estoy como Lobo Cuevas. Exacto. ¿Tu DeviantArt? El DeviantArt es lobo.cuevas. No, lobo.cuevas. Ajá, y en Facebook estoy como Lobo Cuevas, soy el único Lobo Cuevas. Me van a ver así como en la presentación, esta es mi foto de perfil. Esta, aunque no lo crean. No, bueno. Parecida. Sí. Entonces, no hay pierde, soy el único Lobo Cuevas, los espero. Me va a dar mucho gusto saludarlos por ahí. Cualquier pregunta, cosa que se les ocurra, por favor, estoy asesorando. Pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias a Leoco. Un fuerte aplauso para Leoco por ser el chamano. También mis buenos amigos por tolerar a José Luis, por tolerar que sea mi ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos estamos viendo y recuerden, todos los miércoles, 5:30. Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Nos vemos próxima vez. Adiós. Bye. No, al contrario, güey. Yo, feliz, ya sabes. Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver. No sé qué vayan a. Pues si quieres, puedes sentar aquí. Ok. Y nomás movemos algunas cosas. Y voy regalando. Oye, no regalaste tus cosas, yo las voy a regalar ahorita. No, eso no lo grabamos. Ok. Eso no lo grabamos. Más que no ven la tranza. A ver. Señor. Ah, muchas gracias. ¿Lo quieres? ¿Cómo estás? No tengo este. ¿Es todo tuyo? Ok, muchas gracias. Por favor, todavía vienes el programa aquí en Aguanta. Yo como buen fan. Es todo tuyo, es todo tuyo. Gracias. Hey. La foto tiene Me puedes despertar ahí. ¿A ti qué te debo? Ahí voy a estar. Mira, el de arriba es el mío, Miranda. Okay. De abajo es de un segundito. Muy bien.